Cuando ya pasaron 7 minutos del nuevo día, te vamos a contar algo de todo lo que vas a escuchar en las próximas 4 horas de radio. Nos vamos a meter en el túnel del tiempo, nos vamos a ir hasta 1985. Y con Claudio Leveroni, con quien por entonces trabajamos muchísimo el tema, vamos a recordar al clan Pucheo. La muerte de Arquímedes, el padre de aquella pyme destinada al secuestro extorsivo seguido de muerte, es la gran excusa para convertir el pasado en presente. Vamos a hablar también con Hugo Settembrino. Él es de la Fundación para el Desarrollo Productivo y Tecnológico de la Argentina. Y en función de un montón de preguntas que ha generado un nuevo proyecto de la Fundación, intentaremos encontrar respuestas. Habrá becas para quienes aporten soluciones a los problemas del país y de las empresas. ¿De qué se trata? Ya están en los estudios de las 750 los integrantes de Bodegas Blues. Van a presentar su último disco, su primer disco, Un Estilo de Vida. A las 3:30, mini recital de Count Basie. En el especial, a la salida de cada info, tendremos versiones de Noche y Día. Oscar Peterson, Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Tony Bennett, Frank Sinatra, Charlie Parker, Stan Getz, Bill Evans, The Temptations, Sergio Mendes. Versiones de aquel clásico de Cole Porter a la salida de cada info. E infaltable, todos los viernes tendremos el adelanto del próximo capítulo de Funes, El Memorioso. La relación de la Iglesia con Menem y Raúl Alfonsín, la megacausa Arsenal Ascuénaga en Tucumán y el rol del padre Pepe, y en Recuerdos del Infierno, Christian von Bernich. Prohibido amanecer. 4 horas con sonidos para recordar o descubrir. Ya comienza la noche más larga del dial. Prohibido amanecer. De 0 a 4. Algo se escucha en el medio de la noche. Campana en AM750. Nuevo día ya gastó sus primeros 11 minutos. Temperatura para capital y alrededores 12.2, visibilidad óptima 10 kilómetros y la humedad es del 91%. El pronóstico para el día de hoy indica una máxima de 21 y marca cielo nublado, probabilidad de lluvias y lloviznas durante la madrugada, luego mejorando con nubosidad variable. El extendido dice sin paraguas entre el domingo y el martes. Para mañana una máxima de 18, para el lunes 21 y para el martes también 18. Agenda nuestras vías de comunicación 5354-6655 y también nos encontrás en Facebook como Prohibido Amanecer. Nos podés escuchar a través de internet en www.radioam750.com.ar. Arrancamos como siempre vendiendo el final, la última media hora del día de hoy con Count Basie. Thank you. Blues Alley, la orquesta de Count Basie. La orquesta del Conde será la dueña de la última media hora del programa de hoy, en esta madrugada, como la de todos los sábados, de blues y jazz. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM750. Desde hacía aproximadamente 5 años y medio, no teníamos noticias de El Clan Pucho. El otro anticipo de todas noticias, la muerte de Alejandro Pucho. Tenía 49 años y fue internado el jueves a última hora. A partir de allí empeoraron las condiciones de salud y murió. Exactamente, lo anticipaba su abogado Miguel Huigo. Esta historia que lo llevó a una internación a Alejandro Pucho fue... Después de la muerte de Alejandro, apareció un trabajo de América que dio con Arquímedes. El tipo violaba la prisión domiciliaria. Después de aquello se radicó en La Plata. Y ya a cara descubierta y caminando por la calle, el dueño del clan, el ideólogo de esta pyme destinada al secuestro extorsivo seguido de muerte a principios de los 80, decía cosas como estas. Bueno, Arquímedes tiene una noticia para contarnos, ¿está de novio? Bueno, sí, no hay nada en contrario, legalmente tampoco hay ninguna oposición, así que, no sé, parece que el muchacho estará gustando. El señor me ha dado el privilegio de esta, diríamos, magnífica juventud, entonces que se presenta la oportunidad y... Como dice un proverbio inglés, good opportunity to not present every day. Entonces cuando se presenta... Dígame qué quiere decir eso. Que las buenas oportunidades no se presentan todos los días. Entonces cuando se presentan hay que pescarla con el medio mundo y no con la caña. Bueno, pero se buscó una bastante más joven que usted, 40 años más joven. Bueno, eso no tiene nada que ver. ¿Qué edad tiene su futura esposa? Mi futura esposa tiene 47 años. ¿47 años? Sí, yo apenas 83. A mediados de 1985... nos enteramos de lo que había sucedido con Eduardo Aulet, con Emilio Nahum, con Ricardo Maluquian y fundamentalmente con Nélida Bollini de Prado, que fue la única que pudo ser rescatada con vida de aquella cárcel del pueblo de la casona de 25 de mayo y Martín y Omar. Claudio Leveroni, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Hola, Gustavo, qué gusto escucharte. Amigo, compañero y fundamentalmente un hombre con el que, primero a través del periodismo local y después a través de Causa Pendiente, el caso Pucho, la historia de los Pucho nos unió continuamente allá por finales de la década del 80, ¿no? Es un viaje a redescubrir quizás el primer gran allanamiento en el corazón del casco sanisidrense para mostrarnos de qué se trataba aquella mano de obra barata que se había quedado sin laburo de la que hablaba Trócoli, ¿no? Sí, fue un caso resonante por muchísimas características, en principio por las características del secuestro, de los asesinatos, pero también por el lugar donde estaba esa cárcel donde mantenían secuestradas a sus víctimas, en la esquina de 25 de mayo y Martín de Omar, el casco histórico de San Isidro, apenas 2 cuadras de el CASI, el Club Atlético San Isidro, un club emblemático de la zona norte, y además la banda liderada por Arquímedes tenía a su hijo como integrante, Alejandro, que jugaba en el CASI y que jugó en los Pumas. Uh-huh. Llegó a estar en el famoso equipo de Sudamérica 15 que derrotó a los Springbok en una gira histórica que hizo ese equipo, que no podía todavía llevar el nombre de los Pumas porque, bueno, eran épocas de dictadura y se accedió a jugar contra Sudáfrica pese a las sanciones que había por aquello del apartheid. Uh-huh. A nivel internacional. Bueno, ese seleccionado lo integró también Alejandro Pucho y también fue uno de los condenados del clan. Fue realmente resonante. tan increíble, Gustavo, que vos recordarás, que se realizó a los dos días del operativo que tuvo a Piotti, el juez Piotti, sí, al frente, se realizó una misa de desagravio a los Puccio, con la catedral repleta. Exactamente. Creo que no se hizo la catedral, se hizo en una iglesia de la calle Paraná, ajá, en La Lucila. Me parece que fue así, yo creo recordar esto. Pero lo que sí es que fue una gran movilización, sí, la impulsó inclusive el CASI. Uh-huh. El primer abogado que tuvo Arquímedes y la familia fue el presidente del CASI, si no mal no recuerdo, era el Manuel Belgrano, el presidente que está legado a la familia del Patriota. Y cuando él llegó a acceder a la causa, después de un par de semanas, volvió perplejo y en el club dijo, la verdad que es una locura lo que han hecho, y rápidamente se corrieron todos y se dio vuelta ese apoyo inicial que, por empatía, toda la zona, toda la región, el club mismo tenía con la familia. Hay que recordar que Arquímedes era un personaje muy, muy solitario, que lo apodaban el loco en el barrio. Sí, el loco de la escoba. Porque exactamente, porque a la madrugada salía a barrer, sí, ahí sí, por la vereda, y parecía extraño, pero esto tenía que ver con que, me parece estaba un poco perseguido, porque siempre allí abajo había gente secuestrada, ¿no? Qué bárbaro. Ahora, el modus operandi eran todos personajes vinculados con Alejandro a través del CASI, o casi todos. Uh-huh. Y después de alguna salida en común de Aulet, de Naún o de Manukian con Alejandro, sí, en el auto, eran interceptados y de ahí a la casona. Sí, ahora, vos sabés que yo tuve la posibilidad de hacerle una nota a Alejandro en Villa Devoto, sí, una nota que fue publicada en la revista Noticias allí por fin de siglo o principios de siglo, yo no recuerdo bien cuándo fue, pero fui a visitarlo a Devoto a hacerle la nota, y la verdad que era para intentar entender cómo era la trama desde la psicología. Arquímedes era un personaje, digamos, de unas características muy muy particulares, muy dominante, un verdadero perverso que involucró a la familia en la creencia de que trabajaba para el gobierno, para la dictadura, y que los personajes que secuestraban estaban ligados con el terrorismo, y entonces como que hacían el trabajo sucio de la dictadura. Ese era el discurso que manejaba Arquímedes, según contaba Alejandro, y esto es creíble, porque por la historia de Arquímedes. Vos sabés que hay un antecedente de un secuestro de Arquímedes que se remonta a 1973, uh-huh. Estaba acusado de secuestrar a un directivo de Bonafide por aquellos años. Después, no se pudo terminar de comprobar. Él trabajó en Cancillería y fue expulsado, fue exonerado cuando trajo en una valija diplomática varias pistolas calibre 22. Uh-huh. Su padre había sido prensa, el padre de Arquímedes Puccio, habría sido prensa de Cancillería, y a partir de allí él trabó una relación, empezó a trabajar, él estudió, fue contador público, pero estuvo siempre ligado con sectores de derecha, políticamente hablando, y además con la parte más violenta, obviamente, y justificaba esos secuestros en el entorno familiar como que eran trabajos que tenía que hacer casi de manera patriótica, porque quienes secuestraban eran terroristas. Es decir, esta historia envolvió a todo el conjunto. Hay un hijo de Arquímedes, Maguila, que fue condenado, quedó prófugo en Brasil, sí, pero hay otro más. Hay una hija que era muy chiquita, tenía 11, 12, 13 años cuando sucedió esto, es totalmente ajena al caso. Creo que tuvo algún problema psiquiátrico importante hace algunos años, pero hay otro que se llama Guillermo, que descubrió que algo turbio, intuyó algo turbio en el núcleo familiar, y de manera temprana se fue a vivir a Australia, es decir, al otro lado del mundo. Sí. Nunca más volvió, todo esto fue anterior a todo este proceso, pero Alejandro me contaba en esa nota que le hice en Devoto, que el padre le escribía en esos años, en los 80, y le pedía que vuelva, que tenía mucho trabajo, que él podía servir para lo que estaban haciendo, sin explicitarle de qué se trataba. Y este chico no volvió nunca, y obviamente se desarticuló toda la familia. Yo tengo entendido que todavía la casona de San Isidro pertenece a los Pucho, aunque te resulte extraño, a mí me da, creo tener esa información, y creo que todavía anda dando vueltas eso por ahí, pero obviamente se desarticuló. Alejandro fue un muchacho que tuvo dos intentos de secuestro, recordarás cuando se quiso tirar, cuando se tiró en tribunales de San Isidro y cayó arriba del techo de un local. Sí, recuerdo, se tiró con las manos esposadas. Con las manos atrás, creo que estaban las manos encima. Claro. Esposadas, se tiró, se salvó porque cayó atrás, y después se tragó una hoja de afeitar. La recordarán los más viejos, digamos, la que se usaba antes. Claro. Bueno, se tragó a propósito la hoja de afeitar y también zafó. Pero bueno, finalmente él murió, Alejandro, se terminó casando en el 93, 94, con una chica que conoció a través de correspondencias, en cartas, después falleció hace pocos años. La verdad que es una trama dramática, tremenda, con un perverso como Arquímedes al frente, que tuvo la complicidad de una familia que es complicado, digamos, cuando tu padre es el que está liderando esto y te envuelve con un discurso que de alguna manera podés terminar comprando, porque es justamente tu papá, ¿no? Yo estaba recordando recién, cuando vos hablabas de las cartas que se enviaba desde San Isidro hasta Australia buscando rescatar al otro hermano, a Guillermo, que fueron publicadas por El Porteño en su momento. Ah, mira vos. Y era increíble, porque él le hablaba de una empresa familiar. Exactamente, él hablaba de una empresa familiar que necesitaba de hombres de confianza. Mirá vos, yo no sabía que las había publicado El Porteño. Las había publicado El Porteño. Y obviamente le decía, yo no puedo estar tomando gente de afuera porque se trata de algo muy delicado. Exacto. Y te necesito a vos. Exacto. Y nunca hubo respuesta del otro lado. Yo recuerdo que eso me lo contaba Alejandro. No sabía que lo habían publicado El Porteño, pero sí me dio Alejandro en esa nota, me daba presión en esto, y nunca más se habló con el padre, siempre quedó terminantemente peleado, y además culpándolo de todo, porque su destino, bueno, claro, de toda esta trama perversa que en la que él se vio envuelto. Y él, yo tendría que hurgar un poquito más a la causa. Yo tuve la posibilidad de leer la causa en su momento, estoy hablando de los años 90, recuerdo la forma dramática en que asesinaban. Cada secuestrado era condenado a muerte, claro. Se pagaban los rescates, pero eran ninguno, salvo Bollini, que se salvó de casualidad. Dicen que hubo otros casos. Ajá. O sea, que se quedó en carpeta. Por allí pasó Lanusse, el empresario, sí, sí. Que en su momento fue secuestrado, fue identificado el lugar, no lo identificó como el lugar donde estuvo retenido, pero algunos sospechan que él estuvo allí. Hay sospechas de algunos otros casos no resueltos que podrían recalar también en la banda de los Pucho, pero entre los asesinatos eran sumamente perversos, y solamente Arquímedes sabía cómo era el final, porque en la causa uno puede leer que hay uno de los secuestrados que fue asesinado, haciéndole creer que lo iban a liberar, lo metieron dentro de una bolsa de alpillera, la cerraron, la metieron en un baúl, le dijeron que no se preocupe, que lo iban a liberar en un descampado, que la familia ya había pagado, quien iba acompañado de Arquímedes en el auto, acompañado de otra persona, de otro integrante de la banda, que pensaba también que lo iban a liberar. Fueron hacia el Tigre, pararon por la zona de Villa Lañata, tiraron la máquina de escribir primero un arroyo, sí, que fue encontrada, sí, y después siguieron recorriendo. Arquímedes dio la orden de parar, bajaron, abrieron el baúl y le dio la orden al otro que dispare al bulto. Uh-huh. Les dispararon al bulto, a la bolsa de pillera, se siguió moviendo y le tiraron hasta que dejaron de morir, o sea que ni siquiera sabía dónde le estaban tirando, y después lo tiraron al río. De una perversidad tremenda, un individuo de una... y de una manipulación, de un poder de manejo para manipular a la gente, la verdad que impresionante. Es una historia tremenda. Alejandro, yo tengo entendido que fue condenado por un secuestro, que fue el de Manukian. Uh-huh. Que se pudo comprobar su participación en un secuestro, que era Manukian. La familia tenía un supermercado en la zona norte, allí en Maipú, el viejo Tanti, uh-huh. y lo conocían, y él detuvo el auto allí en Libertador, y a partir de allí quedó ocupado y fue condenado a cadena perpetua. Yo recuerdo cuando lo fuimos a hacer a Guillermo Patricio Kelly, uh-huh. porque el tema era si en su momento, a lo largo de la dictadura, Arquímedes no pertenecía a la banda de Aníbal Gordon, si no había tenido, con el 601 de inteligencia, algún tipo de servicio, ¿no? Algún tipo de trabajo, si querés, directo o indirecto, y el que daba las órdenes en ese contexto era Aníbal Gordon. Recuerdo una tarde en el Cervatillo, ahí en Arenales, donde seríamos 5 o 6 los tipos que ocupábamos mesa un martes, ponele, a la tarde. Ajá. Y los 6 teníamos reuniones con Kelly, los 6 no lo sabíamos, y el tipo iba de mesa en mesa trabajando con los 6, cada uno lo veía por un tema distinto, terminaba, se iba y nos quedábamos los 6, y la información que nos daba era que él no tenía el dato concreto, pero que las versiones y los rumores estaban bastante bien encaminados a mostrarlo quizá como un tercero o cuarta línea de la banda de Aníbal Gordon, nada relativamente importante, pero sí un tipo que había brindado algún tipo de servicio, de inteligencia, de lo que pinte, a la gente del 601 y puntualmente a la gente de Aníbal Gordon. Y después lo que recuerdo es el trabajo de Alejandro en Devoto como uno de los pilares de la UBA 21. Claro, sí, él allí... estudió, así fue uno de los pilares de... Junto con John Lender. Exactamente, junto con John Lender. Fue compañero de él y impulsor de la carrera allí en Devoto. Una persona que... fueron como más de 2 horas que estuve charlando allí, y ya condenado... imposibilitado a salir, no le negaron varias veces, una vez le dieron la libertad y digamos con salidas, para salidas, uh-huh. laborales, mejor dicho, sí, y fue a trabajar al bufete de su abogado, exactamente, pero la familia de uno de los secuestrados, sí. asesinados, se protestó, presentó un recurso y finalmente volvió a prisión y murió en prisión, digamos, sí, sí. ¿no? Sí. Otro personaje que recuerdo ligado a alguna investigación que hicimos siempre para armar el recorrido del clan, fue la de Pedro Bianchi. Fue el primer abogado, después de Manuel Belgrano, que te comentaba recién, que siguió realmente la causa durante varios tiempos, pero fue de Arquímedes Pucho solamente. Exactamente. Sí, ya cuando estaban separados todos los miembros del clan. Totalmente separados todos, y cada uno con sus propios abogados. Él defendió a Arquímedes, un verdadero personaje. Sí, claro. Experto en extradiciones. Absolutamente. Yo le pregunté, ¿vos sabés que tuve una entrevista con él en un club náutico, el náutico de Olivos? Mm. Me citó ahí al día que fuimos. Entonces, bueno, le preguntaba cómo era esta cosa de defender un personaje de estas características. De defender indefendibles. Claro, y él me decía, bueno, si estos personajes son tienen posibilidad de defensa, quiere decir que el sistema funciona, claro. ¿No? Argumentaba. Y después le decía, pero ¿cómo se relaciona con esto? Y dice, me relaciono hablando lo menos posible. Por ejemplo, me dijo él, mire, un día me advierten que el juez había indicado que iba a tirar las paredes del sótano, porque le habían dicho que el sótano de la casona de Martín y Omar y 25 de mayo y en San Isidro había sido reacondicionado para alojar a los secuestrados, y en eso había participado un albañil de origen boliviano que terminó también siendo condenado. Herculiano Vilca. Exactamente, Vilca, que fue tuvo condena también, sí, por la participación en el secuestro. Bueno, él fue el que reacondicionó todo eso. Al juez le habían dicho, creo que todavía era Piotti en ese caso, que en las paredes había cadáveres, o sea, que habían enterrado gente en las paredes mismo. Sí. Entonces se mandó a romper las paredes a ver qué encontraba. El abogado de Arquímedes me decía que fue rápidamente a verlo a la prisión y le dijo, solo le quiero preguntar, que el juez va a picar las paredes del sótano, ¿va a encontrar algo o no va a encontrar nada? Y él me empezaba, decía Bianchi, me empezaba a explicar, a dar explicaciones. Y yo le decía, no me explique nada, usted dígame, ¿va a encontrar algo o no va a encontrar nada? Porque en base a lo que usted me dice, yo voy a preparar un escrito. Entonces él insistía en querer explicarle algo, como todo perverso siempre está generando algún tipo de arducia finalmente no encontraron nada, pero lo que me quería mostrar Bianchi con eso es que se limitaba a preguntas y respuestas en el contexto de una defensa a un personaje de estas características. Recordamos que después él fue el abogado defensor de Priebke. Priebke, sí, ¿no? Señor. El último nazi que salió de la Argentina rumbo a su juicio después de una estadía larguísima en Bariloche. Lo que yo recuerdo también es que él le cede sobre el final de... En algún momento él se cansó de la defensa de Arquímedes y se la cede al doctor Polito. Claro. Y entonces yo le hago una nota a Polito y le pregunto, ¿por qué toma esta causa? Y Polito, con mucha sinceridad, me dice... Bueno, mirá, es la publicidad más barata que tenemos los abogados. ¿Eh? Claro. Sí, claro. De esta manera, yo salgo en los medios, cada vez que el tipo tiene que ir a declarar, cada vez que hay que presentar un escrito, y entonces mi nombre comienza a circular entre aquellos que son indefendibles y necesitan defensa. Claro. Y ahí es donde yo cobro. Y uno ahí dice, ah, pucha, ¿cómo es la arquitectura, cómo es la ingeniería del trabajo de los personajes que aparecen delante de la defensa de los indefendibles? Y realmente uno lo puede multiplicar por infinidad de casos que van desde, qué sé yo, desde la historia de Candela hasta cualquier otra, de gente que no puede pagar a esos abogados, pero que fundamentalmente utiliza esas causas para hacer mediáticamente el nombre de moda y así después es. Agarrar, acaparar cualquier cantidad de historias. Así es. El clan Puccio fue quizás el primer escándalo de estas características, pero no hay que olvidar que hubo una época de bandas que estaban ligadas a la mano de obra desocupada, que armaron la banda de los comisarios. Sí, el comisario Ahmed. Es el comisario Ahmed. Los Bulatti, ¿cómo era? Los que terminaron secuestrando a Oxenford. Claro, exactamente. El secuestro de Sivak. Sí, el de Sivak, claro. Bueno, ahí. Lo que hay que recordar es que estos grupos que, digamos, maltrataron a la sociedad durante los años 80 y 90, bueno, por suerte, en las últimas décadas no han aparecido, por lo menos en esta magnitud, ¿no? Sí. Yo recuerdo el sobrino o el hijo de Ahmed, jugaba en San Lorenzo, jugaba en la primera de San Lorenzo. Es cierto. y ante el estallido de la causa, el pibe no sé a dónde fue a jugar y nunca más volvió al país directamente. Claro, es cierto, sí señor. Él estaba recordando, porque me quedé con... Buletti. Tenía un grupo que secuestró a Oxenford. Claro. Y eran policías en actividad y que habían operado también en el caso de en el secuestro de Osvaldo Sivak, a quien secuestraron dos veces. Exactamente. La segunda vez lo terminaron matando. Exactamente. Es la historia de que cuenta permanentemente Marta Llanarte. Uh-huh. Osvaldo Sivak era titular de una financiera que se llamaba Buenos Aires Building. Exacto. Muy importante en su momento. Muy importante en esa época, era realmente grande. Y el secuestro de Oxenford era el hijo de quien era presidente de Alpargatas. Exacto. Y fue secuestrado por Buletti. Buletti cuenta una cosa, fue detenido, condenado y en prisión. Recuerdo la nota de algún periodista, no recuerdo quién fue, que así como fui a hacerle a Alejandro Pucho, alguien fue a hacerle a Buletti, y una cosa que me impresionó de esa nota fue que él contaba cómo negociaba la libertad de Oxenford con el padre, y lo que él contaba era que el padre debatían el precio, y el tipo, el sorprendido era Buletti, que le decía, pensaba, pero este tipo, yo le estoy pidiendo 1 millón, y el tipo decía, no, pero no vale 1 millón, mire, 500.000 le doy. Y el sorprendido era Buletti por las características de la conversación que mantenía con el padre de Oxenford. Lo recuerdo de la nota, que no sé si no fue en el Porteño. Es muy importante, y por eso la idea de poder refrescar estas historias, no esta historia, sino todas estas que hemos tirado sobre la mesa así, a vuelo de pájaro, a trazo grueso, porque por un lado tenemos la mano de obra desocupada y por otro lado tenemos a aquellos que uno cree, o por lo menos en el marco teórico, son parte de la solución y lo único que integran es el nudo del problema, ¿no? Estamos hablando de sectores ligados a la federal, que en su momento muchos de ellos pertenecían fundamentalmente a la brigada antisecuestro y tenían toda la data de cómo había que moverse para secuestrar. Fueron los que secuestraron a Mauricio Macri. Por ejemplo. Todavía no te recuerdo, pero era una banda bastante grande. Estaba el jefe de comunicaciones de la Policía Federal, que era un mayor de apellido González, que estaba además de Ahmed, ¿no? Sí. Había varios subcomisarios. Y creo yo que también había algún personaje del ejército. Uh-huh. Hablando de Macri y aprovechando su trabajo como hombre de Radio Nacional en la legislatura porteña, ¿cómo está la cosa con la metropolitana después del Borda? ¿Qué se habla por estas horas en un lugar que uno entiende es algo así como el centro neurálgico de gran parte de la política de proyección nacional, en función del Macri que quiere ser candidato 2015, ¿no? Bueno, el tema, lejos de amesetarse o de morir, va a volver a resurgir en los próximos días. El martes se va a presentar el ministro de Desarrollo Urbano, Chaín, que más recordado por ser el soplador de nuca de Macri. Exactamente, claro. Que le susurraba la respuesta al oído de Mauricio Macri. Bueno, él va a estar dando explicaciones en la Comisión de Obras Públicas. A partir de una orden de él fue que se derrumbó el taller 19 del Borda, y bueno, junto a Montenegro, digamos, son encontrados como y a Macri como los máximos responsables de esa decisión, y bueno, la represión más que nada recae sobre Macri y Montenegro, pero la decisión de derrumbar ese taller sin la autorización judicial, porque no había autorización judicial todavía, por eso fue multado el gobierno de la ciudad por haber incurrido en esa falta. Bueno, va a estar el próximo martes en la Comisión de Obras Públicas, que tiene una particularidad. El titular es Pagani, el de la comisión, que es un diputado del PRO, que está en estos momentos, él es vocal de Boca, junto con Moscariello, que es el vicepresidente. Claro. Son dos legisladores porteños que pertenecen a Boca, que están dentro del PRO y que son diputados por este partido en la ciudad. Bueno, está en estos momentos de gira en China con unas divisiones juveniles de Boca. Están los dos allí. Y la comisión entonces va a quedar a cargo de la vicepresidenta. La vicepresidenta es una diputada del Frente para la Victoria, el Ubertino, que no se destaca por su perfil bajo, por lo tanto se espera que va a ser muy ruidosa. Bueno, lo que el PRO hizo en este contexto es que también se integre para compartir la presidencia, para que sea un llamado de la Comisión de Obras Públicas y también de la presidencia de la legislatura. Y va a estar entonces Ritondo, que es el vicepresidente primero, acompañando allí a Lubertino en la presidencia. Bueno, seguramente se van a sacar chispas, van a estar buena parte de los 60 diputados que tiene la legislatura porteña, así que el martes a partir de las 3 de la tarde se va a retomar un poco más este debate. Creo yo que la oposición va a tratar de sacarle el mayor jugo posible, porque ha sido un error grotesco, un error político grotesco tomar la decisión, claro, de derrumbar el taller, un sinsentido, que es indefendible, pero bueno, tratan de defenderlo como pueden ser, y mucho menos defendible o entendible es el nivel de represión que hubo después y que terminó con muchísimos heridos y con imágenes tremendas que nos hicieron recordar al 2001. Así que el tema va a volver a los primeros planos. Yo creo que no se ha ido del todo, por supuesto, pero la semana que viene lo tenemos nuevamente en los primeros planos, y el PRO se está defendiendo como gato panza arriba. Sí, ¿no? Claro. Sí. Después de lo dicho por Lavagna, a mí no me gustó la foto del Borda, también vemos cómo se van resquebrajando algunos acuerdos que estaban enganchaditos de manera muy frágil y se han terminado de romper, ¿no? Sí, Lavagna, Moyano, que también salió, por supuesto. A defender. Moyano estuvo muy cerquita de Macri las últimas semanas en relación a algún tipo de actos o de mensajes que se mandaban. Claro. Bueno, se separó eso y evidentemente, se nota que hay algún quiebre en las alianzas que tiene dentro de la legislatura el PRO, por ejemplo, con algún diputado que responde a De Narváez, que no votó la semana pasada junto al PRO. Es decir, se le han distanciado porque ha sido un grotesco, porque ha sido una decisión grotesca y después embarrada con el nivel de represión. El costo de esto es muy alto para exactamente. Es muy alto el costo que está pagando Mauricio Macri por esta muy mala decisión política, que además no se la entiende, porque no estamos hablando de algo que le esté que se esté esperando ansiosamente. Es polémico la construcción del centro cívico, para eso se derrumbó el taller, no correspondía en ese lugar, sino en terrenos que deben estar fuera del Borda. Eso quedó claro en el debate. Esto es lo que dice también la oposición cuando se aprobó la ley, quedó claro que eran terrenos que estaban afuera del Borda. Bueno, el PRO dice, el legislador del PRO dice que eran terrenos aledaños y que ese es un terreno aledaño. Le han encontrado esa figura a partir de la interpretación de una palabra de cómo llegar a derrumbar un taller y cómo invadir un hospital neuropsiquiátrico con infinidad de policías. La verdad que es inentendible de donde se mire. Sí, señor. Don Claudio, muchísimas gracias por esta charla sin tiempo, ligada primero al recuerdo del clan Puccio y después sobrevolando un poquito lo que está sucediendo con Mauricio Macri en la legislatura. Un gran abrazo, fue un buen pretexto para hacer un poco de radio con usted, que hacía mucho tiempo que no lo hacíamos. Me encantaría nuevamente, sí, señor, resucitar todos esos trabajos que durante tantos años hicimos con nuestra causa pendiente, y me alegra mucho que estés en el aire en un horario tan tan lindo como es este de madrugada. Un gran abrazo, Claudio. Hasta luego. Claudio Leveroni, hombre de Radio Nacional, durante mucho tiempo uno de los ejes de Causa Pendiente, primero en Radio del Plata durante toda la década, finales del 80, principios de la década del 90, después en Nacional, y uno de los grandes temas de Causa Pendiente había sido el Clan Pucho. La muerte de Arquímedes fue una muy buena excusa para hablar con él y recordar todo lo que había sucedido con esa casona de Martín y Omar y 25 de mayo en el casco histórico sanisidrense entre el 83 y el 85, con los secuestros de Aulet, Naún, Manuquian y Nélida Bollini de Prado. Tiempo de noticias en AM750 con Jorgelina Roca. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 0:54 minutos, humedad 92%, temperatura 12 grados. Ante el fracaso en las negociaciones, continúa el paro de micros de larga distancia. Es la reunión entre empresarios del transporte y funcionarios del Gobierno Nacional para intentar destrabar el conflicto no llegó a buen término. La Unión Transviarios Automotor exige 23% de aumento paritario, entre otros reclamos, para levantar la huelga que afecta a miles de pasajeros y que seguirá por tiempo indeterminado. La justicia suspendió los spots políticos de Francisco de Narváez. La decisión fue de María Servini de Curía al considerar que el diputado opositor busca captar el voto violando los plazos que la ley establece para hacer campaña electoral. De esta manera, la magistrada federal hizo lugar a un planteo del apoderado del Frente para la Victoria, Jorge Landó. Funcionarios de los tres poderes del Estado repudiaron la violencia institucional. Sucedió durante una jornada de debate que se organizó en el Congreso Nacional, de la que participaron miles de familiares de víctimas y representantes también de organizaciones políticas y sociales. El ministro de la Corte Suprema, Raúl Eugenio Zaffaroni, tomó la palabra y esto fue lo que dijo. Hace 30 años estábamos muy solos los que hablábamos contra la violencia institucional. Demasiado solos. Solos contra nuestros colegas, solos contra una opinión pública manipulada televisivamente, solo frente a fenómenos muy graves que quizá hoy se han olvidado en buena parte. No me refiero ya a los crímenes de la dictadura, que por suerte no se han olvidado. Me refiero al impulso que continuó llevando adelante la policía de Camps en los primeros años de gobierno constitucional. Pelota. Pablo Lunati sigue quedándose afuera. El árbitro seguirá marginado de la actividad profesional porque el juzgado de San Martín rechazó la solicitud de recurso de amparo que presentó para que la AFIP le devuelva el quit. El número es necesario para que la AFA le facture los encuentros que dirige. Al juez lo investigan por una presunta estafa cercana al millón y medio de pesos. Humedad 90%, temperatura 12 grados. Jorgelina Roca. 750 avanza. Derecho a la información. Sin pobres ni enfermos, desde el Ministerio de Desarrollo Urbano quieren potenciar la inversión inmobiliaria en Barracas. La represión de la Policía Metropolitana en el Borda muestra hasta dónde puede llegar el gobierno porteño. Negocio de locos. Y en el suplemento en Verdecita, el saneamiento del Río de la Plata. Contaminado por efluentes, los gobiernos trabajan contrarreloj para limpiar la principal fuente de agua de los porteños. Diario Z, el diario de la Ciudad de Buenos Aires. Ya está en su kiosco. Hasta las 4, prohibido amanecer. En AM750. Esta madrugada, a la salida de cada info, un clasicazo de Cole Porter, Noche y Día. Arrancamos con las dos primeras versiones, Ella Fitzgerald y Billie Holiday. Like the beat, beat, beat of the tom-tom, when the jungle shadows fall. Like the tick, tick, tock of a stately clock as it stands against

segundo. Ahí estamos, ya estamos con todos los compañeros de Bodegas Blues y estamos poniendo a punto lo que va a ser la presentación en vivo en Prohibido Amanecer. Les cuento qué fue lo que escuchamos. Estamos ya con el primer especial a la salida de cada info, hoy con versiones de Noche y Día, el clasicazo de Cole Porter, y arrancamos nada más y nada menos que con Ella Fitzgerald y Billie Holiday. Campana de largada. Prohibido Amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4 en AM750. Bueno, vamos a presentarnos formalmente. Buenas noches y muchas gracias por estar acá. El agradecimiento siempre tiene un valor agregado para aquellos que vienen a hacer música a esta hora del día, que no sabemos si es la noche, si es el día, si es la madrugada, pero o qué. La música en vivo siempre se está. Sí, señor, y ese es el agradecimiento que tiene ese plus. Siempre parece una verdad de perogrullo, pero cuando uno ve a un músico que viene a tocar y un cantante que viene a cantar, se lo agradece de manera muy especial. Los medios tienen eso de a veces jugar a que viene un cantante a hacer que canta o un músico a hacer que toca, así que cuando vienen a tocar y a cantar, eso tiene un valor agregado. Bueno, Bodegas Blues, una banda del sur del conurbano bonaerense, claro, de Lanús, sí. 2007, fecha de nacimiento. Exactamente. Y de ahí en adelante, el derrotero. Y de ahí en adelante, entre el 2007 y el 2008, pasaron bastantes músicos. La banda la formamos yo, que soy Sebastián Valegiani, en voz y armónica. Muy bien. Y Santiago López, que es el guitarrista. ¿Eso quedó del primer equipo titular? Claro, muy exactamente. Bien. Nosotros dos somos compañeros de la primaria, somos amigos de toda la vida. De chicos tuvimos una bandita, cada cual se abrió, tuvo su banda, y hace 5 años... en una zapada que nos juntábamos todos los viernes a comer de amigos, él me propone armar Bodegas Blues. Muy bien. Ya que a él le dicen bodega en el trabajo. Exactamente. Y bueno, lo sumamos a Lucas, que es mi hermano mayor, que era músico piecero, tocaba la pieza, él no tocaba, no salía a tocar ni nada. Y lo volvimos loco para que se sume. Y bueno, de ahí tuvimos bastante, 2 o 3 bajistas, 2 o 3 bateristas. Hasta que el último bajista, Ramón Vila, se decide irse y la convoca a Nadia, que Nadia ya la conocíamos. Ajá. Nos venía a ver y aparte éramos amigos de la misma sala, estallábamos en la misma sala. En el 2011 entra Juan, que también fue lo mismo. Ensayábamos en la misma sala, cuando el baterista nuestro llegaba tarde, él siempre estaba y venía y nos daba una mano. Y cuando nos quedamos sin baterista, yo le propongo a él que me dé una mano para que la banda no pierda continuidad. Sí, señor. Y él me dice, ¿te puedo decir algo? Yo quiero ser el baterista de la banda. Y bueno, ahí quedó. Y ahora tenemos un grupo humano. La verdad que tenemos... Más allá de que estamos sonando muchísimo mejor, que estamos ensayando mucho, que la banda está cada vez más profesional, tenemos un grupo humano espectacular. O sea, es lo más importante y lo que creo que transmite cuando tocamos en vivo, que creo que es lo que le gusta a la gente, es cómo nos llevamos nosotros, arriba y abajo del escenario. Y creo que eso se recontranota. ¿Y con esta gente llegamos al primer disco? No. El primer disco... Ah, mira. No. El primer disco, Juan no está en el primer disco. Ajá. Lo grabó el baterista anterior, que terminó de grabar el disco y se fue. Mira. Pero bueno, en la etapa del disco sale Juan y se aclara abajo que tocó Ricardo Zavala, que sigue siendo amigo nuestro, pues tenemos la suerte de que todo el que se fue de la banda sigue siendo amigo y que nos ayuda como puede. El arte de tapa lo hizo un bajista de la banda, del disco, así que... y bueno... Y con esta formación desde el 2011 que estamos. Perfecto. Que ya habíamos arrancado a grabar el disco y el disco lo terminamos en 2012 y lo presentamos en 14 de julio. 2012. Una pregunta para todos y que es común a cada uno de los músicos de blues que se sientan en esta mesa. y que tiene que ver con por qué blues, ¿no? Y ese por qué blues siempre lo planteamos de la siguiente manera. Esto es lo mismo que un tipo en el sur de los Estados Unidos, en pleno cauce del Mississippi, toque chacarera o toque samba, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué blues? Uno sabe que la Argentina tiene desde hace más o menos, qué sé yo, 40 años, una corriente bluesera muy fuerte, que seguramente si hablamos de eso hay que hablar de Manal para acá y de un montón de circunstancias que fueron engrosando a esa familia del blues, que hoy es bastante grande, que generalmente es mucho menos mediática que la del resto de los ritmos que están sí. En radio o en tele, pero que uno sabe que es una movida que sobre todo en el vivo es muy fuerte, que tiene sus boliches, sus templos, ¿no? En Capital Federal y en el Gran Buenos Aires. Pero entonces, ¿por qué blues? ¿Por qué en algún momento uno adopta esa música que es religión del sur de los Estados Unidos, que nace en el grito de los esclavos, en los algodonales? ¿Qué nos une? Yo tengo una respuesta, pero la dejo para después. ¿Pero qué nos une con ese ritmo? Y mirá, yo crecí escuchando blues gracias a mi hermano mayor, que está muy acá. Bien. O sea, crecí escuchando la Mississippi. Yo el blues de afuera... Bueno, el blues de afuera lo escuché después. Sí. Yo crecí escuchando la Mississippi y decidí ser músico escuchando la Mississippi. Ah, bueno, ese es interesante. Es una Memphis, respuesta generacional que por ahí no bueno, hemos tenido tengo, todavía. Aunque no lo parezca, tengo 27 años. Pero es muy interesante porque es una respuesta generacional. El hecho de decir, nos enganchamos primero a partir de lo que se hizo acá antes de descubrir a Muddy Waters, a B.B. Claro, King. Tal cual. Pero ponele que nosotros somos... Él también escuchaba otra cosa. Rock and roll nacional. Claro. De un estilo de Spinetta, Trey García, Sui Generis, Serú Girán. Que es música que yo recibí de mis viejos, ¿no? De mis viejos. Y bueno, igual él entra, como quien dice, todo dentro de la misma bolsa de lo que generó una movida nacional, como dice Sebastián, hablando de la Mississippi. Sin embargo, yo escuchaba más Papos Blues, quizás. Pero por eso te digo, hablando más de los grupos nacionales, me inculqué en el blues, ¿no? Por haber escuchado Cream o gente que sea algún músico inglés o estadounidense. Nosotros solemos decir, y es una construcción que tiene que ver con la mayoría de son como retazos de las respuestas que dieron todos los músicos que pasaron por acá. Y decir, ¿qué nos une con esos tipos? ¿Qué nos une con esa gente? No hablamos el mismo idioma. Y en algún momento entendimos que había algo que nos unía, que era un hilo conductor que tenía que ver con un grito de clase, ¿no? También. Y como que no veíamos a ciertos tipos bluseando parados en la cima de la escala social. Y los veíamos bluseando a gente que venía del laburo, a gente que partía de hijos de laburantes, y sin saberlo, eso tenía un hilo conductor con eso que encierra el blues, que por ahí solamente el blues puede cantar, ¿no? Por ahí el tango se asemeja a algunas cosas que tienen que ver con la tristeza. El tango y el blues son. Yo creo que si Papo hubiese nacido en los. Hubiese tenido 20 años en el 30, hubiese tocado tango. Está muy bien. La Rea lo comparaba siempre con el blues. Ah, mira. Siempre. Bueno, hay una... También habla del clima del Mississippi con el clima del Río de la Plata, que dice que son igual. Mirá, Gordón. Mirá vos. Mirá vos. Pero es que viene de lo marginal. De la costa de... Viene de lo marginal, de los barrios bajos. El blues arranca del gospel, de los negros cantando su dolor en los esclavos, en los pastizales de algodón. Totalmente. Y el blues, si vos ves el blues que surgió acá... Manal, la Mississippi, Memphis, todos hablan de las historias, narran historias de gente de barrio, de laburantes, vienen siempre vienen de ahí, de ahí del encontramos, obrero. ahí encontramos un hilo conductor y nos parecía que eso se había también se había producido en la Inglaterra de finales de los 50, principios de los 60, cuando hay toda una movida que escuchaba por onda corta las radios del sur del Mississippi y por ahí no le conocían ni la cara a Muddy Waters o a cualquiera de los que, uy, mirá lo que hace ese tipo, qué bárbaro, qué sé yo, e intentaban copiarlo y conocían esa cara 4 o 5 meses después a través de la tapa de un disco, pero eran hijos de portuarios de Liverpool, eran hijos de... y venían de lo mismo, venían exactamente de lo mismo y querían ser negros, ¿no? Cantaban como negros siendo blancos, pero había algo ahí que los unía y no estaba muy claro, y lo claro por ahí tiene que ver con eso, con el dolor clasista, con el tema de los laburantes, con... no sé, con la nostalgia. El blues es una música muy visceral. Sí. Yo creo que no es una música como cualquiera que se puede armar como, quien dice, un producto. O sea, es una música que nace de adentro del alma. Es cuando uno toca, las personas que tocan blues tocan porque les gusta. No es que vos sos músico y decís, yo voy a trabajar de músico de blues porque es lo que me sale. Vos tocas blues porque te gusta. Muy bien. Y si te sale, mejor. Sí. Y ahí si te entrenás y estudiás, pero siempre sale de adentro del corazón. No es algo que se toca como poner la música clásica, que vos te ponen una partitura y vos tenés que ir leyendo y es matemática pura. El blues es más... vos tenés la raíz de todo. Sí. De todo lo que uno escucha hoy en día, de toda, es la base, la semilla de todo. Sí, sí. Y siempre dando vueltas a África. ¿No? Que no deja de ser una África. Mamá de... La ¿no? base es África. Claro. ¿Te fijás? Del blues sale el rock y del rock todo lo demás. Y del reggae sale el ska y toda la otra rama. Por ende sale todo de África. Todo. Siempre está África dando vueltas, ¿no? Cuando hablamos de... Y todo de los mismos pesares que estabas hablando antes. Exactamente. Porque los que cantan reggae de allá también estaban cantando en los campos. Sí, no es como... No de algodón, porque no. Exactamente. Bueno, hacemos algo de... No sé si del disco. Después sí quiero que hablemos un poco más de cómo se llega... a ese disco, porque también hay que contarle un poco a la gente que grabar no es, ay, che, vamos a grabar un disco. No, nada que eso ver. Implica una pelea y una lucha y es un parto, ¿no? Sí, así que después me cuentan de qué se trata el bebé. Vamos. Bodegas Blues en Prohibido Amanecer en AM750. Siempre se emborrachan por ahí. Hoy tocan los bodegas, te tenés que divertir. Y es la fauna de bares. Es la fauna de bares. En algún barrio del sur, tu mesa está esperándote en el bar. Piernas vienen, piernas van. Siempre la misma novela. Nadie mira para aquí. A ponerse el overol. Otra copa y no elegir. Y es la fauna de bares. Es la fauna de bares. En algún barrio del sur, tu mesa está esperándote en el bar. Thank you. me casó. Después de todo esto, nada puede ir peor. Viene un perro y me pisa. La puta que lo parió, y es la fauna de bares. Y es la fauna de bares. Sin cigarros y sin tragos, meado voy caminando. Después de todo esto, nada puede ir peor. Se largó la lluvia, la puta que lo parió. En la noche más larga del día, hasta las 4, Bodegas Blues. Amanecer. En AM750. Nos habíamos quedado en la historia del primer disco y también esto es fundamental para contarle a la gente que el hecho de grabar es una pelea, es una lucha, es un tiempo que a veces no se condice con lo que uno merece, que a veces se alargan las cosas, se dilatan y que paralelamente uno va viendo que otros tipos que realmente le erran a todo tipo de notas, desafinan todo el tiempo, llegan al disco en media hora, entonces uno, qué sé yo, golpea la mesa, se embronca, y hay que seguir. Y sí, bueno, la verdad que yo en esas cosas no me fijo, la verdad que nosotros en esas cosas no nos fijamos, porque no hay que fijarse en esas cosas, creo, ¿no? Cada cual hace la suya y hay que ir con la nuestra. Llegar al disco costó un montón. 2008 arrancamos a grabar un disco, y tuvimos la suerte de no sacarlo. Bueno, entramos a grabar en un estudio, nosotros re contentos, en el estudio donde ensayábamos, y bueno, tengo la suerte de tener al Vasco Barriain de Chevy Rocket, que es mi profesor de canto, que cuando le llevo los crudos me dice, sacás esto y te mato. Muy bien. Porque está mal grabado, el estudio tiene feos micrófonos, si sacás esto te quemás. Y bueno, gracias a eso, porque o sea, igual sacamos un demo de 4 temas que sonaba muy feo. Gracias a eso, en 2011 decidimos grabar el disco y encontramos el estudio de Avellaneda Records, de un amigo, Gustavo Virgilio, que gracias a él pudimos grabar el disco. Tardamos 1 año y medio, pero porque lo fuimos pagando como podíamos. Tardamos 2 años pagarle. Claro. 1 año y medio pagarle, 2 años pagarle. Venimos el sábado, el viernes y el martes, ponele, y le pagábamos, y capaz que pasaron 2 meses y hasta que juntábamos la plata de vuelta, ir y pagarle. Pero bueno, y también en los horarios de cada uno, porque todos tenemos nuestras obligaciones, tenemos todos nuestros trabajos, y no es fácil. Sí, claro. En el lapso de grabar el disco, Lucas se entera que va a ser papá, claro, con un trabajo rotativo, de horarios rotativos y francos rotativos. Claro, la vida, ¿no? En medio de todo eso, la vida. Y termina de grabar, claro, termina de grabar el disco antes de que se mezcle y decide irse de la banda. Ah, porque me fui, no estoy, me fui. Me fui, volví. Decide irse de la banda y nos divorciamos. Y bueno, en la presentación del disco vino, tocó, pero no estaba en la banda. Hasta que me empezó a venir a los ensayos de hinchar la pelota, le dijimos todo, dejar de hinchar. Claro, porque cuando se fue él con 2 chicos dijimos, otra persona no queremos conocer. Me cansé la guitarra yo, no aprendí a tocar la guitarra y le pedí por favor que vuelva. Pero te quedaba muy bien. Me quedaba re linda, que me quedaba linda. Yo la usé, tiraba una nota y me quedaba. Las fotos están hermosas. La guitarra está para panza. Claro, también. Tiene como piña la guitarra. Bueno, como ven, hay infinidad de historias que no solamente tienen que ver con, bueno, tenemos, qué sé yo, un manojo de temas, 10, 12, 13. Listo, vamos al estudio y grabemos. Esto es una historia que se amasa. Se trabaja a fuego lento y tiene mucha complejidad. Aparte esencialmente con la vida de cada uno de ustedes, ¿no? Claro, ese es el tema más importante. Si no tuviera tiempo, creo que tardaría más. Sí. Más en una forma independiente, porque el músico nunca está conforme de lo que graba. Ahora tengo el disco en la mano, ¿no? Y en este contexto, las radios, no sé, todos los canales que uno puede llegar a decir, bueno, por acá se difunde, ¿cómo es ese laburo? Porque ahí también hay otro, ahí sí. Golpear puertas, ahí hay otra historia. Ahí hay otra historia, que nos pasó con al sacar el disco. Sí. Decir que gracias a Dios hoy con las redes sociales las cosas son mucho más fáciles. Es cierto, sí. Y después del disco nos han pasado montones de cosas, de fechas, de radios, de decir... Yo los conozco porque los vi una vez acá y allá. Ajá. Y voy a decir, puta, soy 50 personas y este tipo me conoce, ¿de dónde? Bueno, claro. Nos han pasado, como nos pasó en la presentación del disco, que no esperábamos la cantidad de gente que vino. Uh-huh. O sea, tuvimos sala llena, 300 personas, cuando nosotros acá, cuando alquilamos el lugar, dijimos, con 150 sentados, queda lindísimo. Queda lindísimo, las fotos van a quedar bárbaras. Y menos creo que también. Claro. Vamos, no esperábamos tanto. La verdad. Pusimos una banda. Camarín, viene el dueño del lugar, nosotros acostumbrados, pagamos antes, después si juntamos la plata que pagamos, bien. Uh-huh. Viene el tipo y dice, bueno, chicos, no sé qué. Y le decimos, bueno, sí, mirá, estamos juntando la plata, ya te la vamos a dar. Y el tipo dice, no, no, venía a preguntar cuánta gente pensaban traer, porque ya cortamos 285 tickets y la sala está habilitada para 300. Y casi se caen los calzones de varios. Claro, sí. Ese fue el tema. Sí, lo de las redes sociales es cierto, es algo, no digo invisible, pero uno no lo tiene tan presente. Pero bueno, nosotros somos una banda que, bueno, hace 5 años, este año vamos a cumplir 6, que dentro de los 5 años hicimos un montón de cosas. Mm. Antes de grabar un disco, en el 2010 lo teníamos en la Mississippi. Uh-huh. O sea que no es joda, no, claro, o sea, no. Es algo importante. Sí. Tocamos la sexta fecha de la banda, la tocamos en el Condado, que ahora es el Roxy, en esa época era el Condado, en el 2008. Que había la sala llena, pero teloneando los Chevy Rocket. Tocamos en Mr. John, que también es un templo del oeste, claro. O sea, nos han pasado, tocamos con la Buenos Aires Blues Band. Sí, claro. Sí. Y bueno, y ahora con el disco, hace poquito tocamos en el Samovar, que para nosotros era wow. Llegar, poner un llegamos. Pie. Es como que te recibiste de bluesero. Si tocas claro. En el Samovar, tú. Y además de conocerlo al Napo, por lo menos yo, que siempre tengo historias del Samovar y de Napo, pero nunca había ido. Era de decir, no, porque él, que es más grande, Lucas, y mi hermano mayor, siempre iban los dos al Samovar. Y contar mi historia, no, porque fuimos acá y estaba Emilio Villanueva al lado nuestro, y nosotros tomando una pizza y Emilio Villanueva cantando. Y yo, todas fábulas de decir, ¿cuándo llegaré yo ahí? Sí. Y después llegamos a tocar en el Samovar, que fue una locura. El blues genera eso que por ahí se fue perdiendo en otras en otros ritmos que no dejan de ser cercanos, que es el hecho de poder tener esos centros donde por ahí aparece un apellido terrible sentado un par de mesas y a los 5 minutos sí. Está arriba del escenario sí. Y dice, tocamos algo y aparece esa comunión rara de gente que no se conoce y vos sabés que uno está arriba de todo en el podio y otros son músicos que vienen de abajo. A mí por lo menos claro. Me pasó en el Samovar eso. Claro. Ir, que esté tocando la banda del Samovar, que antes, uh-huh. Cuando estaba la Napochesky banda, así. Y que esté Morris comiendo, que yo estaba claro. Tomando un vino con mi hermano, así. Che, boludo. Sí, claro. Ahí está, y el tipo se paró y dice, quiero tocar, pero quiero tocar la batería. Y romperla con la bata sí. O que salte el Napo y diga, Emilio, subite. Y Emilio Villanueva le diga, no traje el instrumento, subite y cantá. Y lo que canta Emilio Villanueva no se puede creer. Claro. Canta muy bien. Canta, qué mierda. Está bien. No, sí. no se podía creer. Uh-huh. Pinchesky tocando Cocaine, claro. Y que en Cocaine le metía música clásica y estaba un recortado a la banda. Le metí sí, así sí, y después sí, agarraba sí. Y arrancaba da, da, da, da. Y esa girada que las veías ahí. Claro, sí. Bueno, esta vuelta cuando fuimos a tocar que estaba Gavis. Estaba Gavis y Ciro Foglietta. Y nosotros así. Ahora, eso está de alguna manera liderado por estos por estos vaqueanos que son los padres, ¿no? Estamos sí, hablando sí. De Mori, estamos hablando de Gavis, estamos hablando de Ciro Foglietta. ¿Qué pasa con esas generaciones que musicalmente uno sabe son algo así como los ricos nuevos que de golpe aparecieron? Sobre todo esto pasa mucho más en el rock nacional que en el blues, y de repente no hay contacto con esos viejos que venían de tocar 10 horas en la cueva si hacía falta sí. Y siguen en el mismo tren de decir, claro. Yo vengo de ahí. Y ahora, son los que generaron todo. Por eso, claro. Todo lo que hay es lo que generaron. Pero bueno, yo hoy en la movida del blues veo que está pasando algo muy parecido. Hay mucho blues. Que el blues no perdió esa identidad. Hoy en día hay mucho blues, hay muchas bandas de blues. Sí. Hay mucha movida, no comercial, hay mucha movida under. Sí. Pero también lo tenés a Ricardo Tapia, que está produciendo bandas y que está ayudando muchísimo a las bandas y que está apostando al nuevo blues. Uh-huh. Que eso está bueno, que una persona que todavía está ahí arriba. Sí, claro. Le abra la puerta a las bandas nuevas. Sí, sí, un referente. Un gran referente, no de eso no cabe ninguna duda. Además, un tipo que ha sabido también relacionarse, bueno, básicamente con Gavis y con Folieta también, de subirse al escenario y armar cosas con tipos que... Bueno, claro, también. Han hecho fechas el Carpo, la Mississippi y Memphis. O sea, es... El blues tiene eso, en el blues... o sea, tenés el circuito de esos 50 que son 50 que tocan blues para tradicional y que vos no entras ahí porque el blues hay que cantarlo en inglés y tiene que ser de cierta manera. O tenés el blues argentino, que el blues argentino es como una comunión, es como tiene esas cosas lindas que capaz yo tengo un amigo que es Federico Rodríguez de la Buenos Aires Blues Band, que lo conocí un día porque lo fui a ver y al otro día, a la otra semana, nos vino a ver a nosotros y se puso a tocar la armónica con nosotros y terminamos siendo muy amigos. Sí. Y es de ir de, vamos a par. Y sin conocerte, ni sin charlar, y terminás haciéndote amigo de la gente zapando. Sí, sí, sí. Y eso pasa, ponele acá en San Telmo, en Tabaco, que los jueves está la Jam de Ciro y está buenísima y se sube cualquiera. Y vos le decís, Ciro, quiero cantar, y dice, aguantá que yo te digo, ¿en qué cantás? En la, vamos para arriba, y tocas con toda gente desconocida. Uh-huh. Y es hermoso. Sí. El otro día, cuando estaban acá algunos de los guitarristas del Guitar Experience 2, y teníamos bluseros chilenos, brasileños, argentinos, uruguayos. La pregunta era, así como existe el jazz latino, ¿no? Como en algún momento un jazz latino, que no es un jazz de la patria grande, ni mucho menos, que tiene mucho más que ver con Centroamérica, que tiene más que ver con el norte de Sudamérica, pero bueno, no deja de ser un perfil continental, si se quiere. Le preguntábamos, ¿y podremos tener un blues de la patria grande, un blues sudamericano, un blues latino, un blues...? Y todos se miraban entre sí como diciendo, no sé, porque es como una movida que recién nace, esto de ir conectándonos, a ver cómo hace blues un brasileño, que cuando lo escuchás agarrar la viola, es un brasileño, ¿no? Porque ahí hay una cosita que aparece, ¿no? Es brasileño. El chileno se parecía más a los nuestros, el uruguayo ni hablar, parecía un diálogo más rioplatense, pero debe haber costaditos que representan la idiosincrasia de cada uno. En Chile hay una banda que se llama El Cruce, que es genial, que hace blues y está buenísima y tiene su tonadita chilena, y te das cuenta que es chileno, que hay algo, hay algo ahí, hay algo de Chile, sí. Pero hacen un blues increíble. Sí, yo creo que cada uno le pone lo que tiene uno, que no lo puede evitar, por más de que quieras invitar a B.B. King, que quieras invitar a Ray Charles, que quieras invitar a Moody Water. Vos tenés tu esencia, que es lo tuyo, sos argentino, las cosas que viviste, las cosas que pasan en el país, eso es lo que lo mostrás. Quieras o no lo mostrás, sale. Hacemos otro tema y les dejo una pregunta, sobre todo a ustedes que son autores de sus propios temas, ¿no? Que es si el blues nació como canción del dolor, de la nostalgia, del desarraigo y de un montón de cosas, de la tristeza. La pregunta es, ¿cuál es la musa de hacer blues en la Argentina en el siglo XXI? ¿Por dónde pasan todas esas cosas, no? Más allá de la situación personal que siempre aparece en cualquier blues, que puede ser el amor, que puede ser la relación de pareja y demás, pero si hay un blues que documenta el tiempo en el que vivimos, el barrio... ¿Sí? Etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Existe eso? Seguramente. Quería citar al Napo. Sí, dale, claro. El Napo, que cuando tenía su programa de radio decía que solamente escuchaba un estilo de blues y es el que se hace en el planeta Tierra. Da muy bien. Definitivamente. Da muy bien. Bueno, después me cuentan cuál es el o cuáles son los temas que hoy mueven a decir, bueno, vamos a engancharnos con tal o cual tema y a retratarlo a través del blues, ¿no? El tango, si uno se va a la década, finales del 20, principio de la década del 30. No es casual el DJ Polo de Quebachaché, de Gira Gira y de Cambalache, no, porque es plena crisis mundial, porque no hay un mango, porque no hay laburo, porque no hay nada. Y después, el propio DJ Polo, entre mediados de los 40 hasta su muerte, encara el amor, encara... porque ya había pasado aquella crisis de finales de la década del 20, porque era otra Argentina, porque... Y entonces hay cosas que se van modificando. Obvio, yo casi creo que cosas que te van empujando. Uno siempre habla desde la actualidad, desde lo que está viviendo, desde el presente, cuando escribe una canción. Escribe en el presente y después, si llega a la gente, después, el día de mañana, capaz que es presente también, ¿no? Creo que es muy... como que es muy difícil definirlo, eso de cómo podés escribir las cosas, porque uno habla de la realidad que vive en el presente. Está bien, está muy y bien. Después, bueno, es que va a poner, nosotros tenemos una forma de componer que no nos basamos en qué queremos decir, sino en que hablamos de cosas que nos pasan, o capaz que cosas que uno ve en la calle, ¿no? Son más que nada, la mayoría son autobiografías, así que no. Está muy bien. Tiene que ver también con el hecho de lo, justamente lo que decía Sebastián, de lo que está pasando en el momento. Así como también tiene que ver lo que te referías antes con el blues de Sudamérica. Sí. Que depende también la banda, el estilo. Hay un ejemplo claro, por ejemplo, en Brasil. Hay una banda de heavy metal que se llama Sepultura, pero sus raíces las tienen en las zambas brasileras. Claro. Y sin embargo tocan zambas brasileras en los recitales. Claro. Y las letras son estados de ánimo, son cosas que pasan en lo que uno está viviendo. Porque sería hoy, por ejemplo, si uno tiene que hablar de blues con cuando se generó el movimiento... Si hablas de esclavitud, tendría que hablarse de la esclavitud sexual que hay con las mujeres, con lo que está pasando. Bueno, también, pero uno habla de esas cosas. Por eso uno habla justamente de... Sí, sí. Podemos hacer el blues de los talleres clandestinos, ¿no? Claro, hay cosas. Seguro, claro. Pero hay cosas, hay cosas como... Por eso te digo, lo que uno vive, hay canciones que... Bueno, el Chau Catalana es una canción escrita para una prostituta. Eugenia es una canción escrita para una prostituta. Y son cosas que van viviendo un obrero. Porque vos fijate que... ¿Quiénes son los que más transitan un cabaret? El obrero. Sale de trabajar, se toma una cerveza y se va al cabaret y después va para su casa. Y la mayoría, lo que era el grito de dolor de un esclavo hoy en día es el grito de dolor de un obrero. Que gana 2 pesos y tiene que mantener una familia y que nunca llega a fin de mes. Y lo que mejor tiene es... la sonrisa de su hijo o su mujer, porque es lo único que tiene. Sí, sí. Que creo que lo más valioso igual, ¿no? Por eso. Y bueno, el disco se llama Un Estilo de Vida, ya que vamos a aclarar, que habla más o menos de eso. Está muy bien. Del estilo de vida que tenemos nosotros, que es este grupo de amigos que una vez por semana se junta a comer, que lo mejor del ensayo es la tercera hora, que es cuando terminamos de ensayar y nos juntamos a tomar una cerveza en el patio de la sala y dura 2 horas la charla. Aunque las esposas no se quejen de ello. Bueno, pero cuántas cosas nacen ahí en ese momento, ¿no? En ese... No, impresionante. Claro, sí, en ese momento que parece que no va a ser productivo y es de máxima producción. Sí. Totalmente, increíble. Totalmente. ¿Qué hacemos ahora? Gata. Dale, gata. Entras silenciosa al bar y a cada paso tiemblan las baldosas y así te observo desde mi rincón, desde esta barra murosa. Dos que salen en disputa de tu amor. Y a los segundos se escuchan disparos que despiertan al gringo borracho que ve cómo cae su vaso de ron. Mata, mata tú y tus ojos de gata, gata, gata, gata, tú y tus ojos de gata. Bodegas Blues, en vivo, en la noche más larga del dial. Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4 en AM750. Una hora 42 minutos que ya pasaron del nuevo día, la temperatura para capital y alrededores 12.2, visibilidad óptima 10 kilómetros, la humedad del 91%. El pronóstico del tiempo para el día sábado, para el día de hoy, 21 grados de máxima, cielo nublado, probabilidad de lluvias y lloviznas durante la madrugada, luego mejorando. El extendido habla de un domingo, lunes y martes sin paraguas, por capital y alrededores, el domingo 18 de máxima, el lunes 21 y el martes 18. Hablamos mucho del pasado, de cómo se fueron gestando cada uno de los eslabones de la cadena. ¿Qué viene ahora? ¿Qué es lo que aparece después de este laburo de concretar el primer disco? ¿Y ahora cómo sigue la historia? Bueno, la verdad que desde que sacamos el primer disco estamos tocando mucho. Arrancamos, y este año más que nada ya arrancamos desde enero tocando una fecha por mes. Ahora el sábado 11, este sábado 11 tocamos a las 23 horas en Litium, Avenida Hipólito Yrigoyen, 3575, Lanús, junto al Motor, que es una banda de rock. Y el 24 de mayo tocamos en el Templo, en Almagro, es Carlos Calvo, esquina Colombres. Uh-huh. Y bueno, y tenemos nuestra primera trastienda en julio. Ah, bueno, bueno, bueno. Teloneando bueno. La Buenos Aires Blues Band, que estamos recontentos. Así que bueno, es muy, no, la verdad bueno. Que este año va a ser hermoso. Claro, y ya tiempo. Tenemos fechas en septiembre, hay algo para agosto. Se están saliendo mucho. Gracias a Dios el disco no, se ve que le gustó a la gente. Sí, sí, sí, claro. Que ha tenido una respuesta. A ver, es como nos pasa a veces a nosotros cuando estamos amasando un proyecto y lo presentamos y nos sentamos en un escritorio. Mirá, es así, es así. Hacémelo escuchar. Y tráemelo. Y entonces... Claro. Es como existir, la concreción de del CD, la concreción de es existir. Acá estoy, mira, ah, bueno, ahora sí. Lo otro parece un montón de palabras que no tienen mucho sentido si no está la cosita redonda que metes en el equipo y genera que vos sos eso. Ah, bueno, ok, está bien, claro. Es eso. Eso bueno, genera... el disco para ustedes es exactamente lo mismo, es existir, es ser. Y cuando vas a los medios es increíble, pero... sí. Si hay dos cosas, esto lo decimos internamente, hay dos cosas que abren puertas, un disco o un libro. Sí. En el marco de una nota es un disco o un libro. Sí. Después vemos si es malo, si es bueno, pero ya está. Ah, ok, por acá, por acá. Usted es esto, sí. Por acá, por acá. Y después vemos. Y un disco y un libro son los que abren claro. Los que abren las puertas, así que es el momento. Después aparece el otro, lo escucho y digo, ah, bueno, mira cómo suena Bodegas Blues. Y de ahí en adelante tengo el otro paso. Igual a los que están escuchando, les digo que el disco suena muy bien, pero nosotros somos una banda de vivo. Bueno, ahí casi todos los bruceros, ¿no? Es como que... O sea, somos una banda potencia. Totalmente diferente a lo que suena el disco. ¿Eso en función de ustedes frente al público o el público retroalimenta, el público...? Es mutuo. Es mutuo. Es mutuo. Nosotros nos divertimos mucho y al divertirnos nosotros mucho la gente se divierte y es un frío que viene, va y viene todo el tiempo. Sí. Y la verdad que la gente baila mucho en los shows nuestros. Tratamos de hacer shows así, un poquito más rockeros, de que la gente baile, de que arranque paulatinamente de arriba, de abajo para arriba y que termine bien arriba el show. Uh-huh. Y bueno, qué sé yo, soy medio payaso arriba del escenario. El otro día estaba por acá también presentando su primer disco. Lisandro Etala, guitarrista de Ligia Piro, bueno, él hace realmente una cosa así intimista. Y hablábamos de cómo grabar, ¿no? Y bien me decía que la idea de él fue grabar con toda la banda, la vieja usanza, nada de andar haciendo, bueno, vení, haceme la base del bajo, haceme, ¿no? Y vas escuchando lo que hizo el otro. No, vamos a juntarnos como en una especie de ceremonia, ¿no? Como era antes, y a generar que la banda después suene en estudio igual que en vivo, claro, porque eso es lo que genera. ¿Cómo graban ustedes? Nosotros grabamos todos por separado, por cuestiones horarias. Bueno, ahí está, mirá. Mirá qué interesante. El estudio era muy chiquitito, no pudimos. Queríamos este tema Gata, lo queríamos por la intensidad que tenía el tema y porque nos gustaba mucho, nos gusta mucho tocarlo a todos. Queríamos grabarlo todos en vivo, aunque sea un tema en vivo. Y no se dio, la infraestructura del estudio no dio para poder grabarlo. Pero la idea, si Dios quiere, para el segundo disco sería grabarlo. Ah, para que nos escuche, volvemos a sumar otro problema a la historia, ¿no? A la lista. Tenemos 22 temas compuestos, 8 que ya están saliendo a la cancha de a uno. Sí. Que ya nos estamos muriendo de ganas de grabar el segundo. No presentamos el primero y ya queremos grabar el segundo. Y bueno, está. Es así. No cabe ninguna duda. No cabe ninguna duda. La movida en el conurbano bonaerense es algo así como un motor de la cosa. Uno lo ve así a la distancia. Como que de allá para acá llegan las bandas, llegan... No hay mucho allá para tocar. Pero sí, es como decir, allá están los músicos. Claro. Sí. Hay muchos músicos. Sí. Muchos músicos. Y allá hay también, ahora hay muchas muchas universidades que le están dando bola a Lander, las radios de la universidad le están dando mucha bola a Lander y se está escuchando mucho blues, que yo me sorprendo día a día de la cantidad de bandas de blues en el sur que hay. Mira. Que uno ni por enterado, yo ni por enterado, porque yo le doy más bola a lo de Capital, siendo del sur, vengo a ver bandas de Capital y sigo más bandas de Capital que del sur. Bueno, volvamos a lo que decíamos antes, ¿no? No es no es raro en función de la conexión con el Mississippi que las bandas estallen en el sur, las bandas de blues, y no en el norte, del conurbano sí. bonaerense, ¿no? Tiene que ver con mucho de eso, ¿no? Sí. De Manal para acá, ¿no? De sí. la Avellaneda Blues para acá, el sur es la fábrica, no aparecen grandes porque bandas. Porque sigue siendo barrio. Por eso, no aparecen grandes ni grandes ni chicas, bluseras que vengan del norte del conurbano bonaerense, ¿no? El sur es el oeste, no dejan de ser las grandes usinas de también del rock. La Mississippi, ¿no? Nació en mitad capital, mitad Varela. Claro. Así que también hay una parte del sur. Sí. No. En esto, siempre nosotros entendemos que cada cosa que decimos, por eso planteamos que estas 4 horas de radio son para descubrir o para recordar, depende dónde esté el número de tu DNI, ¿no? Que diga, esto es para descubrir o para recordar. Y hay muchos que van en este diálogo donde podemos tirar un montón de cosas que parecen ya habladas hasta el hartazgo y demás, nos están escuchando un montón de pibes que son como ceremonias iniciáticas, es decir, mira, o sea que esto empezó hace tanto, y van armando la conexión y esa conexión no deja de ser una gran respuesta a un montón de señales que no tenían una conectividad entre sí, ¿no? Cuando sí. apareció un tipo más grande que ellos y les habló de Javier Martínez, y yo te dije, ¿quién era? Bueno, sí. mira, es el papá de esta criatura que hoy genera la explosión de las bandas justamente en el mismo lugar donde el tipo dijo, esta es mi geografía, a esta le canto, y no debe ser casual. Yo estoy absolutamente convencido que nada es casual, nada y menos es casual. Esto donde es como que el tipo plantó la bandera ahí y es ahí sí. donde sigue la cosa. Es como la patria del blues, ¿dónde está? Está acá, el sur, el oeste, y yo insisto, no recuerdo que la cosa se haya extendido a, no recuerdo bandas de Vicente López, de San Isidro. No las recuerdo. Recuerdo por ahí, sí, un montón de banditas melódicas que vinieron desde acá, desde allá, digo, gente que hacía covers desde Genesis a Pink Floyd, ¿no? Más que ver por ahí con lo sinfónico, con ese rock, pero blues, sur y oeste. Tiempo de noticias en AM750 con Jorgelina Roca. Hoy nos visita la gente de Bodegas Blues. Su primer disco, hablando de su historia, de su presente y también de su futuro. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 1:50 minutos, humedad 97%, temperatura 11 grados. YPF y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos iniciarán una serie de exploraciones. El CEO de la firma, Miguel Galucho, anunció que el 16 de mayo las compañías se van a suscribir convenios con la expectativa de examinar grandes estructuras de gas. Dentro de las conversaciones entre ambas empresas también se avanzó en la confección de un acuerdo bilateral, marco de integración energética estratégica, que será firmado en agosto. El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, estuvo a cargo de los encuentros con el presidente boliviano, Evo Morales. Bolivia tiene en este momento importantes saldos comerciales. Vemos claramente en la dinámica, en el crecimiento, en el desarrollo de la economía de este querido país, cómo se aplican esos recursos que obtiene Bolivia de la venta digna y soberana de sus recursos, en este caso el gas. También los dos presidentes dijeron que tenemos que superarnos en el sentido de profundizar la letra de los acuerdos de complementación energética. Argentina ha recuperado su empresa de bandera, como es YPF, Sociedad Anónima, y teniendo un 51% del capital accionario. Son más de 200 los evacuados en Berisso y Ensenada. Las complicaciones llegaron luego de las precipitaciones que cayeron en la última jornada en el conurbano. El barrio Punta Lara, San José y El Dique fueron los más afectados.

tum tum. When the jungle shadows fall, like the tick tick tock of the stately clock as it stands against the wall, like the drip drip drip of the raindrops when the summer shower is through. So a voice within me keeps repeating, you, you, you, night and day. Only you, neath the moon or under the sun, whether near to me or far, no matter, darling, where you are, I think of you. Night and day, day and night, why is it so that this longing for you follows wherever I go? In the roaring traffic's boom, in the silence of my lonely room, I think of you. Night and day, night and day, there's an oh such a hungry yearning burning inside of me, and its torment won't be through till you let me spend my life making love to you. Day Noche y Día, Tony Bennett, Frank Sinatra. Por algo hay que empezar. Empezamos de cero hasta las 4. Prohibido amanecer. En AM750. Dos horas, dos minutos que ya pasaron del nuevo día de este sábado 4 de mayo de 2013. En Prohibido Amanecer está toda la gente de Bodegas Blues hablando, insisto, de su primer disco, pero también hemos repasado su pasado y fundamentalmente toda la agenda futura para un año muy movido, como nos contaban hace un rato, plagado de escenarios y ya con sueños que van abriéndole las puertas al formato del segundo disco. Como mañana hay que laburar, sí. Hacemos el último temita y nos vamos despidiendo después de haber tenido un diálogo muy rico, de habernos conocido, y que básicamente esta no sea la última, sino la primera vez que pasan por acá, por Venezuela 370, la casa de las 750. Bueno, vamos a hacer un adelanto del segundo disco entonces. Vamos, vamos. Insomnio. Thank you. 25 becas y una más y otra vez, sin querer me acuerdo de vos. Di vuelta a la almohada, giré en el colchón, tomé un vaso de agua, es que el vino se acabó y hoy ya nada puede conciliarme el sueño. Una bocina que suena, el perro que ladra, wow, el gato por las chapas, la luz que entra por la ventana y rompe la rutina. Bodegas Blues en Prohibido Amanecer, muchísimas gracias una vez más, por haber venido, por haber tocado, por haber charlado, y nos estamos viendo, a ver si cuando vienen a la trastienda, que está acá a la vuelta, damos una vueltita, tomamos un café y charlamos un rato más a ver cómo fue creciendo la cosa. 11 de julio. Jueves 11 de julio junto a la Buenos Aires Blues Band. Muy bien. Los esperamos. Matías. A las 8 y media. Puntual. Ahí está. 8 y 40 se va a tocar. 8 y 40. Bueno, se pegan una vuelta después y nos vemos después y charlamos y nos cuenta cómo fue la cosa en el escenario de la trastienda, que no deja de ser la pucha, un escenario ya histórico, ¿no? Y poner un rey arriba es... sí, señor. Matías, así vamos rearmando un poco el estudio. Fíjate, tenemos por ahí el adelanto de Funes y el Memorioso esta noche a las 11 de la noche. Arrancamos con un nuevo capítulo de Funes. Todos los días les seguimos recordando a ustedes que si quieren contar con el CD de Funes, el que tiene los 13 capítulos de la temporada 2011-2012, solamente nos tienen que escribir en Facebook, Funes el Memorioso, AM750, nombre, DNI, y pasan a buscar por aquí, por Venezuela 370, ese CD. Este es el adelanto del programa de esta noche a las 11. 1983. A partir de 1983, la Iglesia Católica Argentina cosechó su siembra y pagó su sociedad con las tres armas. Sin duda alguna, en el año 83, la Iglesia es una de las instituciones más devaluadas, en el sentido de que es una institución que es identificada no solamente como cómplice de la dictadura, José Sanca, sino que en una sociedad que quería dejar atrás, investigador del CONICET, de alguna manera un pasado violento, un pasado de fuertes tensiones, que quería modernizarse. La iglesia aparece como un elemento retrógrado, como un elemento conservador, oscurantista, etcétera, etcétera. Cuando se produce el debate de la ley de divorcio, la iglesia se moviliza en forma realmente masiva, se aprovecha una procesión a Luján, pero la sociedad ya no, ya no obedece, ya no hay tanta influencia de la iglesia sobre lo que llamaríamos los comportamientos privados de las personas, porque la sociedad se ha secularizado bastante, es decir, se ha apartado bastante de la capacidad de la iglesia de influir sobre sus comportamientos. La casa está en orden. El gobierno de Alfonsín sufrió los embates de la iglesia que permaneció en los cuarteles, a pesar de la llegada de la democracia. Néstor Kirchner dejó de asistir a los Tedeum en Buenos Aires. Alfonsín no dejó de asistir a los Tedeum, pero le pegó un empujón. Leopoldo Moró, Unión Cívica Radical. A Monseñor Medina se subió al púlpito y le contestó a la primera proclama pista en abril del 87 anterior a la sublevación. A veces, como hemos leído hace poco, poniendo de manifiesto el propio sentimiento de que se está ante una injusticia, pero sirviendo a la patria con honor. El expresidente. Sirviendo a la democracia con honor. Raúl Alfonsín. Se la debe servir de todas formas y en todas partes. Y una forma de servirla es, desde luego, también hacer las denuncias concretas que correspondan frente a cualquier ilegalidad. Esto nos obliga a huir de la crítica global para poner de manifiesto en cualquier terreno todo lo que signifique alguna violación del orden público. Aquí se ha hablado de coima y de negociados, y lo ha anticipado el señor sacerdote, que a esto se iba a referir Monseñor Medina. Si hay algo que todos nosotros, porque de alguna manera tenemos responsabilidad de gobierno, tenemos que cuidar en nuestra patria, es la honradez de nuestros procederes, la dignidad de nuestra acción, la moralidad que debe aparecer como cristalina en todo momento. Si se ha dicho esto delante del presidente, es seguramente porque se conoce algo que el presidente desconoce. De modo que yo solicito también públicamente que si alguien de los presentes conoce de alguna coima o de algún negociado, haciendo honor a los hombres que murieron por la patria, haciendo honor a nuestras mejores tradiciones que aquí han sido señaladas, lo diga y lo manifieste concretamente. No hay nada que precie tanto el presidente de la nación como la honradez en los procederes del gobierno. Yo le agradezco, Monseñor Medina, sus conceptos y quiero darle una tranquilidad. Estamos transitando el camino de la patria grande. La última visita de Juan Pablo II a la Argentina se produjo en 1987, horas antes de la aprobación de la ley de divorcio. Alfonsín había ganado la primera batalla en democracia. La Cámara de Diputados convertirá hoy en ley las modificaciones al Código Civil que contemplan el divorcio vincular. Las efemérides de encuentro. De tal modo, esta figura se incorporaría por segunda vez a la legislación argentina. 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989. ¿Cómo fue la relación de la iglesia con el menemismo? Efectivamente, el gobierno de Menem es un gobierno que le da a la iglesia no solamente muchos beneficios económicos, que terminarán algunos en escándalos, que tienen un vínculo muy estrecho con algunas figuras del episcopado, como es el caso de Cuarrachino, sino que también del Estado argentino, en las conferencias internacionales, por ejemplo, sobre natalidad, siempre acompañan las posiciones del Vaticano. Entonces ahí hay un vínculo muy, muy, muy estrecho. Ahora, algunos obispos durante el gobierno de Menem, muchos obispos durante el gobierno de Menem, se empiezan a apartar de esa línea, es decir, empiezan a pensar que es demasiado alto el costo que están pagando por el apoyo a posiciones antiabortistas o por posiciones, llamémoslo, pronatalistas del gobierno de Menem, de tener que quedar demasiado pegados a un gobierno que realmente es un dechado de corrupción y que ha aumentado de forma alarmante la pobreza y la miseria, porque aparte, cierto es que la Iglesia, ya desde los años 70, ha quedado insertada y muy fuerte entre los sectores populares. Eso es innegable, es decir, los obispos también tienen que dar cuenta con sus sacerdotes, pensemos en las diócesis más combativas, ¿no?, como es la diócesis de Quilmes en esos años, en la cual la situación es realmente alarmante para los sacerdotes, porque ven la multiplicación de la desocupación, de la marginalidad, de la violencia, y claramente no pueden seguir aceptando que la Iglesia siga simplemente por una cuestión de conveniencia en términos de moralidad próxima al gobierno de Menem. Cierto es que el Vaticano jugó con el menemismo de una manera bastante, bastante escandalosa, ¿sí? Siempre antes de cada elección importante Menem lograba una audiencia con Juan Pablo II, por obviamente la capacidad también, la capacidad que tenía la diplomacia menemista de saltearse al episcopado local, ¿no? Ahí hay una relación triangular, Estado, episcopado local, Vaticano. Y lo que desarrolló Menem, o el menemismo durante esos años, es la capacidad de saltearse al episcopado local y llegar directamente a Roma. Obviamente que el poder es un siempre es una relación, no es que la Iglesia sea poderosa o menos poderosa. El poder depende de cuán débil sea el sistema político. La Iglesia es más poderosa cuando el sistema político es más débil. Casi todas las corporaciones son más poderosas cuando los sistemas políticos son débiles. De Nevares y el indulto. Yo no puedo estar de acuerdo y no me explico cómo puede haber nadie que esté de acuerdo en que indulten a los criminales más grandes de la historia argentina. Siguiendo ese criterio de reconciliación, si el condenar a alguien es indicio de animosidad, todos los jueces para nosotros estarían en pecado, y para que reconciliarse entonces tendrían que poner en libertad a todos los presos de todas las unidades carcelarias de Argentina, que ninguno ha cumplido esos crímenes de los indultados. Esto no es una falacia, esa es la verdad de la milanesa, las cosas son así. No se reconcilia, no se cura un cáncer poniéndole un curita a una curita arriba. No se reconcilia una sociedad muy herida haciéndola de la avestruz y tapando acá no pasó nada. Cuarrachino y los homosexuales. Una zona grande para que todos los gays y lesbianas vivan allí, que tengan sus leyes, su periodismo, su televisión, hasta su constitución, que vivan como una especie de país aparte, con mucha libertad. No va a ser necesario que se pongan careta en las manifestaciones, pueden hacer manifestaciones día por medio, pueden escribir, publicar. Ya sé que me van a acusar de propiciar la segregación. No. Pero sería en todo caso una discriminación a favor de la libertad. Y habría que hacer entonces a ver qué es lo que más se pierde y qué es lo que más se gana. Pero con toda caridad, con mucha delicadeza y misericordia, también tengo que añadir que así se le impedía una mancha innoble del rostro de la sociedad. Funes, el memorioso, el 750. 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013. En Tucumán, la mega causa Arsenales tiene 21 acusados de violaciones a los derechos humanos. Militares, gendarmes y policías, 19 de ellos. Civiles, los dos restantes. El escribano Juan Carlos Benedicto y el sacerdote José Eloy Mijalchik. El padre Pepe es acusado de haber colaborado en la comisión de los delitos de privación ilegítima de la libertad y tormentos en calidad de partícipe necesario. En los fundamentos del procesamiento del sacerdote, la justicia afirmó que, fuera de los actos de culto que exigen tener jurisdicción para su validez, resulta probable que la cúpula institucional de la Iglesia Católica, al momento de los hechos, haya consentido o visto con beneplácito que sus párrocos colaborasen con las autoridades militares en el cumplimiento de lo que se consideraba la restauración del espíritu nacional. Sí, hay una denuncia de presuntamente, como que yo en el año 76, 77, una cosa así media indefinida, que iba a visitar a los detenidos con bus. Investigación nacional. Y resulta que en el 76, 77 ni siquiera era capellán militar. Según la acusación de la Fiscalía Federal, caso José Mijalchik. Entre 1976 y 1977, Mijalchik fue de hecho el capellán del Arsenal Miguel Díaz Cuénaga, donde funcionó un centro clandestino de detención. Sin embargo, recién en 1982, a pedido suyo, fue nombrado capellán auxiliar del Regimiento 19 de Infantería. El 27 de diciembre de 2010, el juez federal de Tucumán, Daniel Bejas, procesó al capellán como presunto partícipe secundario de los delitos de privación ilegítima de libertad con apremios y vejaciones y torturas agravadas sobre Félix Viterbo Corbalán, María Angelia Mazamuto, Roberto Romero y Antonio Raúl Romero. Una de las pruebas en las que se basó el juez fueron los documentos presentados por el ex detenido Juan Carlos Clemente, quien aportó dos folios robados del Servicio de Información Confidencial de la Policía Provincial en 1977. En estos papeles figura una extensa lista con los secuestrados que pasaron por ese centro clandestino de detención. Allí, con iniciales, se indica su futuro, liberado o destino final, o sea, la muerte. En ellos también se revela cuál fue el rol de Mijalchik. Siguiendo la numeración que le dio el tribunal, en el folio 227... sin firma ni sello, pero escrito a mano, aparecen los partes de información que el sacerdote brindaba, con apodos, nombres y movimientos de potenciales víctimas. Incluso figura un croquis en el que se detallan los datos e incluyen los domicilios de los denunciados. En Tucumán se está llevando a cabo el juicio por las violaciones a los derechos humanos en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, uno de los centros clandestinos de detención más tremendos de la última dictadura en la República Argentina. Allí había un sacerdote, el padre Pepe, José Mijalchik. Él podría ser, después de von Bernich, el segundo sacerdote condenado por violaciones a los derechos humanos en la Argentina. Informe de Radio Nacional Tucumán, del año 2011. ¿Quién fue el padre Pepe? Bueno, la verdad que este juicio que estamos teniendo en Tucumán es muy importante. Doctora Julia Vitar, abogada querellante en la causa Arsenal Miguel de Azcuénaga. Así como la escuelita de Famaya, de la mano de Abdel Vilas, fue de alguna manera uno de los centros más importantes durante el operativo Independencia, el Arsenal Miguel de Azcuénaga ocupa ese mismo rol,

La orquesta de Count Basie se hará cargo de la última media hora del programa de hoy. De Frank Foster, Gene Stockin. Hasta las 4, prohibido amanecer. En AM750. Ya saben que en la noche de ayer comenzó la 12ª fecha del torneo final 2013, que en primer turno Godoy Cruz en Mendoza le ganó 3-0 a Colón de Santa Fe, y que en el Centenario Quilmenio el Cervecero perdió con San Lorenzo 2-1. Partidos programados para mañana serán tres: a las 4:10 de la tarde, Unión Belgrano de Córdoba; a las 18:10 en La Paternal, Argentinos Lanús; y a las 20:15 Racing recibiendo a Vélez en el Juan Domingo Perón de Avellaneda. Otros tres partidos programados para el domingo: a las 2 de la tarde, Tigre Independiente; 4:30, el Superclásico, transmisión de AM750, Boca River; y a las 20:30, Rafaela recibiendo a San Martín de San Juan. Otros dos partidos el próximo lunes, 19:15, All Boys Estudiantes; y cerrando la fecha, 21:30, en Sarandí, Arsenal Newell's All Boys de Rosario. Te reitero el pronóstico para el día de hoy: marca 21 de máxima, pero habla de cielo nublado, probabilidad de lluvias y lloviznas durante la madrugada, luego mejorando con nubosidad variable. Con relación al extendido, el domingo 18 de máxima, el lunes 21, el martes 18, sin paraguas entre el domingo y el martes en capital y alrededores. La chica de Ipanema y la versión de Sammy Davis. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes, ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool, sways so gentle, that when she passes, each one she passes goes, get it on, oh. But I watch her so sadly. How can I tell her I love her? Yes, I would give my heart gladly. But each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. Tall, tan, young, and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, I smile, but she doesn't see. We'll be right back. watch her so sadly. How can I tell her I love her? Yes, I would give my heart gladly. But each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes I smile, but she doesn't see, she ain't looking at me. She ain't looking at me. She keeps on walking and swinging down the beach, you see. Good Lord, she walks like a samba. She looks like a samba. She swings like a samba. La chica de Ipanema, la versión de Sammy Davis. Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4 en AM750. Hoy en el arranque del programa estuvimos dialogando y mucho con Claudio Leveroni, recordando el Clampucho, recordando lo que pasaba en aquella vieja casona de Martín y Omar y 25 de mayo en el corazón del casco histórico sanisidrense, allá por mediados de 1985. Mañana en Facebook, Prohibido Amanecer, ya tenés todo el programa de hoy, ya tenés todos los temas que cantaron en vivo la gente de Bodegas Blues, también esa charla donde me parece tenés un pantallazo muy grande de lo que sucedía en aquella Argentina con la mano de obra desocupada y con aquellos hombres que desde el corazón, desde el riñón de la Federal, lo que hacían era contarte que eran parte de la solución y en realidad eran el problema, y cómo trabajaron durante la década del 80 y el 90 en secuestros extorsivos, manejando fundamentalmente toda la inteligencia que les entregaba el hecho de pertenecer a la brigada antisecuestro. Bueno, todo eso ya lo tenés mañana cargado en Facebook, en la página de Prohibido Amanecer. Tiempo de noticias en AM750 con Jorgelina Roca. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 2, 50 minutos. Humedad 97%. Temperatura 11 grados. Ratifican que el gobierno de la ciudad no envió la ayuda que prometió al barrio Mitre. Así lo reclaman los vecinos afectados por la inundación del temporal ocurrido hace casi un mes, ante la ausencia de la gestión que encabeza Mauricio Macri. Sin embargo, destacan la solidaridad brindada por las diferentes organizaciones sociales y también por el gobierno nacional. Nosotros nos sentimos defraudados, pero sabemos que esto iba a pasar, porque ellos no ayudan en nada. Y de hecho, con lo que iba a dar el gobierno, el famoso subsidio, lo empezó a dar, pero la gente afuera del barrio. Y a nosotros, de nosotros se olvidó, porque nosotros estamos en la nada, porque lo que él prometió no cumplió. Y ya van pasando 25 días de la inundación. Y la gente todavía está esperando poder por lo menos contar con esa algo de esa plata para poder empezar de vuelta y comprarse algo para su casa, y no la tiene. Y si vas a pedir el préstamo, que supuestamente el préstamo que él daba, te piden un montón de requisitos. O sea, no tenés ninguna salida, ninguna ayuda de él. Pero tuvimos ayuda de la Nación, que por lo menos de esa forma fue muy importante, nos ayudó de una forma u otra, nos ayudó. Pero del gobierno no tuvimos ninguna respuesta. El jefe de gabinete dará en el Congreso un informe sobre la marcha del gobierno. Juan Manuel Aguad Medina va a concurrir el miércoles 5 de junio al Senado, según lo establece el artículo 101 de la Constitución. La presencia del funcionario en la Cámara Alta fue confirmada por el secretario de Relaciones Parlamentarias de la Casa Rosada, que según explicó, la intensa labor parlamentaria del año determinó que recién ahora se pueda agendar la actividad. Patria Grande. El presidente de Venezuela denunció planes de magnicidio y golpismo contra su persona. Nicolás Maduro señaló a Estados Unidos y al exmandatario colombiano Álvaro Uribe por tener planes para asesinarlo y acusó a la derecha local de orquestar un golpe de Estado por capítulos. Además dijo que la oposición encabezada por Enrique Capriles propone mentiras, manipulación, inconsistencia total a la impugnación de las elecciones presidenciales. Raqueta. Albandián fue operado con éxito en Barcelona. El cordobés se sometió a una intervención quirúrgica en el hombro derecho y en la cadera y tendrá 4 meses de rehabilitación. Su intención es llegar a la semifinal de la Copa Davis ante República Checa. El tenista se mostró confiado de haber tomado el camino correcto para poder disputar el partido de dobles en la serie que se va a disputar el 13, 14 y 15 de septiembre en Praga. Humedad 97%, temperatura 11 grados. Jorgelina Roca. 750 avanza. Derecho a la información. Acá no hay nada prohibido. Excepto amanecer. Prohibido amanecer en AM750. A la salida de cada info esta noche estamos recordando Night and Day, noche y día, de Cole Porter. Lo que viene ahora son dos enormes versiones instrumentales que responden a dos estilos muy distintos, a dos miradas totalmente distintas de jazz. Vamos a arrancar con la de Charlie Parker y después Una sociedad indestructible, Stan Getz y Bill Evans. Thank you.

Bloque instrumental, rescatando aquel envase que le armó Cole Porter a su clasicazo Anoche y Día, con Charlie Parker primero y después con esa sociedad indestructible de Stan Getz y Bill Evans. Pero un bonus track para estas versiones instrumentales y el piano de Oscar Peterson. Carl Peterson y su versión de Night and Day. Por algo hay que empezar. Empezamos de cero hasta las 4. Prohibido amanecer. En AM750. Y de esta caja de sorpresas, que son estas 4 horas destinadas a reunir sonidos para recordar o para descubrir, te voy a llevar hasta 1960. En realidad, la excusa es la muerte de Samuel Eichelbaum, 4 de mayo de 1967, aquel dramaturgo entrerriano que había nacido en noviembre de 1894 y que fundamentalmente se lo recuerda por haber sido autor de Un Guapo del 900. ¿Cómo buscar sonidos para mostrarte qué fue lo que hizo? Bueno, a través de Torre Nilsson y de la versión fílmica de aquel Guapo del 900. La historia era más o menos así. Ecuménico López, un guardaespalda de un caudillo conservador, don Alejo Garay, y además el hijo de doña Natividad. Los dos elementos son claves en el marco de esta historia. Descubre que la esposa del político de Balvanera lo engaña con un joven dirigente de la oposición y finalmente lo mata para salvar el honor del patrón. De ahí en adelante va a seguir el nudo de la historia con el hombre que quiere callar porque entiende que ese es su código, y aquellos que quieren plantear la verdad para sacarlo de la cárcel. En aquella histórica versión cinematográfica, Alfredo Alcón como ecuménico, Lidia Lamezón como doña Natividad, son muchos, muchos años después, en la década del 80, o sea, más de 20 años después, la vi en el mismo rol a Lidia Lamenzón, pero a Rodolfo Bebán como ecuménico en la apuesta del Cervantes sería el 84-85. Arturo García Burr, don Alejo Garay, Elida Gay Palmer, la esposa de don Alejo, y Julio Marcio, será Ordóñez el caudillo opositor. Un guapo del 900, Torre Nilsson, 1960. Un puente para llegar hasta Samuel Eichelbaum, que murió un día como hoy, pero del 67. El voto en manos de cualquiera puede llevar al país a la anarquía más absoluta. A eso cualquiera. Hay que enseñarles a pensar. Para eso estamos los políticos. No, lo malo será que como en la escuela vamos a tener que empezar por los palotes. Bueno, se acabó la polémica. Ahora nos responderá Ordóñez, nuestro leal y noble opositor. La oposición está en receso esta noche, doctor Garay. Pero en cambio tiene grandes ambiciones. ¿Ambiciones? Por ejemplo, el honor de bailar una pieza con su mujer, doctor. Dos, Ordóñez, dos. La estábamos aburriendo con nuestra charla. Y ella sabe que yo no bailo. El problema de las democracias es que no se reconoce un orden superior. En países como Inglaterra, por ejemplo, ese problema está superado por la presencia de una monarquía estable y un gobierno móvil. Era un cautivo beso enamorado de una mano de nieve, que tenía la apariencia de un lirio desmayado y el palpitar de un ave en agonía. Y sucedió que un día, aquella mano suave, de palidez de cielo, de palpitar de ave y de languidez de lirio, se acercó tanto a la prisión del beso que ya no pudo más el pobre beso y se escapó. La poesía es su fuerte, Clemente. Preferiría que la política no lo alejara tanto de ella ni de mí. ¿Por qué no contestó mi carta? ¿Por qué no vino ayer? La esperé toda la tarde. A ver, Che, vení para acá. Tenés un montón de pelo blanco escondido. Parece un pedazo de piola. Mirá, tenés nomás la cicatriz. Y bien grande. Cuando eras muy mocoso, tu padre, que se había subido al techo del rancho para arreglarlo porque tenía unas goteras grandotas, dejó caer una teja que fue a irte en la cabeza. La sangre te salía chorro. Te puse un trapo de agua con sal y a duras penas conseguí que dejara de sangrar la herida. Cuando tu padre bajó, lo desafié a pelear. Como no me hizo caso y se reía, le tajé la cara con la misma teja con que te había herido. Desde ese día me tuvo como miedo, ¿sabes? ¿Lo dije, tu médico? Sí, mamá, lo digo. Me parece otra. Yo misma me parezco otra. Y vos me pareces otro también. Como un caballo brioso, pero cansado. Te miro las crines y las orejas y el pescuezo y el hocico. Y me parece que es la primera vez que te veo. Necesito verte parado para reconocerte. Mirarte la estampa para saber que sos mi hijo. Que a pedazos sos como de otra leche. Ecuménico López, visita. ¿Cómo se ve que es nuevo? A los tres meses no caen ni los perros. ¿Qué decís vos? Ecuménico López no tiene perros que lo visiten. ¡Epa, diga! No se lo tome así. Es un decir de la perra suerte de los que estamos metidos aquí en este pozo. Pues guárdese el comentario viejo para cuando pase su abuela. Thank you. hablar con usted, Ecuménico. Permiso, vieja. No hay pruebas contra usted. Y si usted calla, pronto estará en libertad. Hay que saber callar, Ecuménico. Le agradezco la advertencia, señora. Pero hay veces en que cuesta callar. Yo también en algún momento lo hubiera dicho todo. Pero lo recordé a usted y me contuve. ¿Usted me recordó? ¿Y para qué? Usted me dijo que vio una vez mi retrato en una revista. Yo no soy nada. Nunca fui nada y menos puedo serlo ahora. Conténgase como lo ha hecho y como me contengo yo. Nos obliga a la misma razón. Pero dígame, Ecuménico, si a usted no lo mandaron, ¿por qué lo mató? Porque no me gustaba que usted se ensuciara más, señora. ¿Y usted? Sí, ya sé. ¿Quién soy yo para impedirlo? ¿Qué se trae esta vuelta? Algo para mejorarte el sueño, mijo. Si es que acá nos prohíben también las plumas. Con esta se vuela abajo, no hay peligro. Guarda, acá la vieja me trae una almohada, ¿inconveniente? Siempre que no hay un hacha adentro. Gracias, vieja. Acompaña a la señora. No le sienta bien este ambiente. Esto es solamente para maleante o familiar de maleante, cuantimá. Una forma de recordar a Samuel Eichelbaum, la versión cinematográfica de Un guapo del 900 de Torre Nilsson de 1960. Cuando está prohibido amanecer, es obligatorio empezar de cero. Prohibido amanecer en AM750. La música es un idioma planetario y tenemos un montón de datos que así lo prueban. Bueno, fíjate esto. El tema que viene lo escribió un tipo que nació en Brooklyn y que fue estrella de Hollywood durante casi toda su vida, fundamentalmente a lo largo y a lo ancho de la década del 30. El tipo que la interpreta nació en Santiago del Estero y es amado por los alemanes, que son los más grandes fabricantes, yo te diría, de todos los tiempos de su instrumento. Summertime lo escribió George Gershwin y lo interpreta la armónica del inolvidable Hugo Díaz. Thank you. Hugo Díaz, Summertime. Hasta las 4, prohibido amanecer. En AM750. El título principal de página 12 de hoy dice: lo que nadie quiere ver. Encuentro contra la violencia institucional. La nota que firma Nicolás Lantos marca que representantes de los tres poderes del Estado, junto con organizaciones sociales y familiares de las víctimas, analizaron y repudiaron la violencia que ejercen las distintas fuerzas de seguridad y penitenciarias. Fuerte reclamo contra la persistencia de la tortura y el gatillo fácil. Desarrollo de la nota interior consigna que el desafío de una democracia sin violencia institucional necesita de los familiares y las organizaciones, de los funcionarios, jueces y fiscales que creen que una justicia democrática es posible, de fortalecer un Estado que castiga a los responsables de violar los derechos de aquellos a quienes deben cuidar. Así comenzó el encuentro contra la violencia institucional de la mano de esta frase de Estela de Carlotto. El debate se dio en el marco del encuentro nacional que se realizó en la Plaza del Congreso. Más de 2.000 personas participaron de las deliberaciones. Se habló de la responsabilidad del Estado y de la criminalización de la protesta. Periodista y policía de la Metropolitana frente a frente en el chiste de Daniel Paz y de Rudy. Señor, Labaña dijo que no le gustaron las fotos del Borda. Bueno, nosotros tampoco, por eso le pegamos a los fotógrafos. Blues Latino, La Vargas Blues Band, antes de arrancar con el mini recital de esta noche con Count Basie como protagonista exclusivo. Thank you. Allí se fue la Vargas Blues Band, Blues Latino. Cuando volvamos, ya vamos a estar con el mini recital de Cole Porter. No, hoy lo tuvimos y lo tenemos todavía porque nos queda una versión de Noche y Día. Lo tenemos en el especial después de cada info. Hoy, el Conde, Count Basie. ¿Sabés hasta dónde podés llegar con solo dos pesitos? Hasta donde vos quieras. Tombolina. Jugale a la Tombolina de Lotería Nacional. Con un mínimo de dos pesitos podés ganar hasta 8.000 veces el valor de tu apuesta. ¡Sí! ¡8.000 veces! Tombolina. Con poquito ganas mucho. Invita a Lotería Nacional. Más Boca. Más legítima pasión. Este domingo cargamos Super Clásico. Boca River Boca. Super Clásico. Desde las 14:30. La previa. Somos Boca. Porque esto es Boca. En AM750. Aire. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4. En AM750. Se llamaba William, pero el título nobiliario le quedaba perfecto. El mundo del jazz lo bautizó como el Conde y se convirtió en uno de los grandes directores de aquellas big band de los bailables de la década del 40, del 50. Manejaba todo desde su piano con un estilo que mucho tenía que ver con aquello de los grandes salones y no dejar de bailar durante horas y horas y horas. Nació en agosto de 1904 en Red Bank y murió en abril del 84 en Hollywood. Count Basie. Thank you. La orquesta de Count Basie haciendo a Duke Ellington, All Heart. La Big Band de Count Basie tocó hasta finales de la década del 40. Entre mediados de la década del 30 y finales de la década del 40. A partir de ese momento ya no dieron más los números y el hombre tomó una decisión que en su momento fue tapa de todos los diarios. Señores, hasta aquí llegamos. Hay que desarmar la banda, los costos ya no dan. Pero 4 o 5 años después, allá por el 52-53, el hombre rearmó a aquella Big Band gloriosa, sumó a la voz de Jimmy Williams y empezó a dar vueltas otra vez por el planeta. Clásico de Johnny Mandel, La sombra de tu sonrisa, y la orquesta de Count Basie. En los 60, Count Basie firmó contrato con Frank Sinatra, grabó uno de los álbumes más vendidos de la década, y después se dedicó a multiplicar de alguna manera la fórmula. Primero con Ella Fitzgerald, en 1963, y después en 1965 con Sammy Davis. La Big Band, una buena voz vendedora adelante, y a romper todos los récords. Dos álbumes con Sinatra, uno con Ella Fitzgerald, otro con Sammy Davis Jr., Jackie Wilson, Mill Brothers. Ese fue el Count Basie modelo década del 60. Count Basie, The Magic Flea. Entre finales de los 60 y 1976, cuando un ataque al corazón lo frenó para siempre, el hombre no dejó de dar la vuelta al mundo y de tocar con su Big Band. Murió en 1984, pero ya hacía 8 años que no subía a los escenarios.